tiene declarado 5.400 millones, siempre hablamos de dólares, 5.400 millones. Bulgaroni, ustedes saben, es el que está en el primer puesto en declaraciones de patrimonio. Cayó, sin embargo, unos 800 millones de dólares con respecto a la pandemia, que le hizo perder esa cifra según las declaraciones que están en impositiva. Marco Galperín, que apareció con Mercado Pago y que ahora dio domicilio fiscal en Uruguay para no tributar impuestos en la Argentina, el amigo de Milei y el que quieren preparar de candidato a presidente para reemplazarlo al Cachivache cuando el Cachivache termine dentro de la libertad del grupo de libertarios. Repito, Marcos Galperín tiene declarados 4.200 millones de dólares y ahora se escondió fiscalmente en Uruguay para no tributar más ni declarar más en la Argentina. Así que no sabemos. Debe ser la principal fortuna, no la segunda, a lo mejor. Pero como no lo sabemos, el fundador de Mercado Libre hizo esta manganeta fiscal con domicilio en Uruguay. Seguimos. En el tercer lugar está Paolo Roca, con su familia, 3.400 millones de dólares, pero además es un influyente de colocar funcionarios en la función pública en todos los gobiernos, y en este tiene colocado 8 personas de distintas ubicaciones, entre ellas los que manejan el Ministerio de Trabajo. No sea cosa que tenga algún problema. Bueno, sigamos con las fortunas de la Argentina. En cuarto lugar, Gregorio Goyo Pérez Compán y su familia, con 2.700 millones de dólares declarados. Estamos hablando de los más ricos de la Argentina. El número 5 para Alberto Roemers, el dueño del laboratorio, 2.400 millones de dólares. El que le sigue en quinto lugar, y ahora tiene que ver con un fallecido, Alberto Roemer y sus descendientes. Alberto Roemer del laboratorio con 2.400 millones, y el que le sigue en sexto lugar estaría la sexta fortuna de la Argentina, Hugo Sinman y Silvia Gol, también vinculadas al negocio de los medicamentos, que declararon 2.000 millones de dólares en la AFIP. Seguimos con lo que tienen declarado, que repito, tienen mucho más escondido, muchos en paraísos fiscales, no declarados, etcétera, etcétera. Después sigue la familia Wallerstein, la amiga de Milei, donde aparece un funcionario de ellos, Jorge Pérez, que tiene por allí escondido 1.900 millones de dólares declarados. Después de ellos, de acuerdo a los cálculos impositivos, se encuentra Edith Rodríguez, desconocida para muchos, maneja una fortuna declarada de 1.700 millones de dólares. Es la mujer más rica de nuestro país, desconocida, repito, para muchos o para todos, salvo un grupo muy selecto, y tiene un perfil muy bajo. Es la viuda de Luis Rey, que manejaba una serie de negocios energéticos, entre ellos el petróleo, la minería y demás, y que se calcula que perdió unos 300 millones de dólares con la pandemia. Eduardo Ebnequián, que aparece colocado en el noveno lugar, con una fortuna de 1.100 millones de dólares declarado, el inventor de Milei. Si tenemos al presidente Milei, se lo debemos a que era un empleado de uno de los economistas que tenía trabajando para él. En décimo lugar está Luis Alejandro Pagani y la familia de Francisco de Narváez, que comparten ese lugar, el décimo, para mostrar que están ubicados dentro de los 10 más ricos, los dos en el último lugar, pero entre los más ricos. Pagani tiene el mayor paquete accionario de Arcor y maneja además el 49% de Mastellone. Y de Narváez, ustedes ya saben, escaló en varios negocios de farmacia, electrodomésticos y demás, y hoy está manejando un gran hipermercado. Y después tenemos a Julio Alfredo Faraoni, que es el dueño de Galeno, declarado en impositiva 710 millones de dólares. Seguimos con los más ricos de la Argentina. Bueno, después de esto podemos encontrar también a otro laboratorio, a Juan Carlos Sebastián de Bagó, que declaró por allí 690 millones. El laboratorio Bagó, por su lado, tiene 660 millones declarados. Javier Madanes, que se llama en realidad Javier Madanes Quintanilla, que es uno de los dueños de Aluar y de Fate, tiene declarado 590 millones de dólares, donde está metido también en ese negocio Mauricio Macri y la familia de Macri, con una inversión de 540 millones de dólares. Máximo Cavazzani, de Eternac, que está con una fortuna declarada de 500 millones de dólares. Aclaramos todo declarado porque es lo que ellos dicen tener en impositiva. Tienen mucho más. El Lionel Andrés Messi, el Lionel Messi, ¿no?, por todos nosotros conocidos, tiene declarado en la Argentina 500 millones de dólares. Carlos Pedro Blaquier y familia, los dueños de Ingenio Ledesma, que se murió uno de ellos y se salvó del juicio por los desaparecidos que hubo en esa zona, tienen una declaración de 490 millones. Alfredo Cotto, con su familia, Cotto tiene declarado en impositiva 450 millones de dólares. ¿Qué más podemos nombrar? Bueno, Alberto Pierri, que fuera presidente de la Cámara de Diputados, que maneja Telecentro, y tiene declarado una fortuna de 370 millones de dólares. Jorge Horacio Brito, el del banco, el amigo de Massa, del Banco Macro, tiene declarado 360 millones. Héctor Manieto, el MacMaker, el dueño, el gerente, como quieran ponerlo, del grupo Clarín, tiene declarado en impositiva 320 millones. Bueno, y ahí paramos para no seguir con tantos millonarios. O sea que el que maneja Clarín es uno de los más ricos de la Argentina. Dicho esto, y puesto esto en consideración de ustedes, ayer hablamos de la tierra, hoy de las personas más ricas, en un país muy rico, pero varias veces saqueados, donde el endeudamiento que tiene la Argentina de deuda externa es la misma plata que tienen los argentinos en el exterior. Tenemos con el cachivache un ministro de Economía que declaró que su dinero lo tiene en el exterior. Es decir, que no lo trajo nunca, lo sigue teniendo fuera porque no cree en lo que hacen, y además está preparando un nuevo vaciamiento como ha hecho con Macri, donde dejó al país endeudado en 17 mil millones de dólares, pero él se llevó su tajada y la tiene afuera. De estos argentinos abundan, sobran, que hacen negociados con la deuda, que están evadiendo permanentemente dinero argentino que se produce aquí, en lugar de invertirlo para llevarlo a paraísos fiscales. Bueno, están llenos de esto, desde Macri para abajo, todo lo que usted se quiere imaginar. Esta es la Argentina que le queremos mostrar. Ayer hablamos de los dueños de la tierra, hoy de los millonarios, porque ¿sabe qué ocurre? Lo otro ya lo sabemos, lo tratamos todos los días en las tres horas. Los pobres, los humildes, los sufrientes, los obreros, los que no tienen quien los defienda. Bueno, de eso no le importa a la prensa canalla, y tampoco les importa que usted se entere de esto que le contamos. No quieren que sepamos, por ejemplo, que una de las fortunas del país la tiene el que maneja Clarín. no quieren que se enteren de eso. Sin contar que los Mitres y el grupo que maneja el diario también pertenecen a la familia más rica. No están entre las 10, pero son de los grupos beneficiados por la varita mágica. Ahora, lo bueno es preguntarle cómo hicieron las fortunas, y ahí entonces entramos en un estado de escándalo público, porque nadie lo hizo trabajando solamente. Me animaría a decir que por allí Cotto, que lo mencionamos, y algún otro que pueda andar, pero la mayoría son parte de una tremenda y gran especulación. Estamos poniendo al descubierto todos los días de quiénes son los dueños de la tierra, quiénes son los dueños del dinero, y a quién favorece el gobierno del cachivache Milei y su ministro, el endeudador Caputo. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 15 minutos pasaron de la hora 6. Está presentando. Tocó la campanita en Wall Street, el cachivache, inmediatamente después de haber dicho 4 o 5 cosas, bajaron totalmente la cotización de las acciones y bonos argentinos que se cotizan en el exterior. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Todos los ferrocarriles funcionando a horario. Y saludamos a los colectiveros. Hoy es el Día del Colectivero. En la Argentina se conmemora como consecuencia de que el primer colectivo que hizo su primer viaje, que es un derivado del taxi. En la Argentina se inventó primero el taxi y después el colectivo. ¿Y cómo nace el taxi? Es muy curioso. Y cómo nace el colectivo también es muy curioso. Pero lo importante es que, como es el Día del Colectivero, vamos a hablar del colectivo. Las mujeres, cuando tenían que tomar los taxis, que entonces ya habían empezado a llevar más de una persona en sus recorridos para abaratar los costos, era un problema. Primero, por las polleras largas que se usaban. Segundo, porque no se admitía que una dama tuviera que andar levantándose la pollera y mostrando el tobillo para sentarse enfrente de un varón. Bueno, toda una situación que se daba muy, muy complicada para esa sociedad de ese momento. Y así entonces, porque las mujeres ya no podían viajar en los taxis, que habían dejado de llevar una persona, para que fueran más accesibles, llevaban más de una, y entonces apareció algo más grande, y se inventó, un día como hoy, el colectivo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Saludamos a todos los colectiveros entonces en su día, y es bueno tener presente que primero se inventó el taxi en la Argentina, y el colectivo es un derivado del taxi. Y es un invento nuestro. El colectivo es un invento porteño, es un invento de Buenos Aires que después se extendió por varios lugares. Estamos frente a una situación que marca bien a las claras de cómo se vivía en esa sociedad, donde, imagínense ustedes, lo difícil que era que una dama tuviera que sentarse con pulseras largas y demás, tocándole rodilla con rodilla a un caballero que estaba enfrente, y era todo una situación muy embarazosa para el momento. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Y así entonces se inventa el colectivo, y como consecuencia de esto, el primer recorrido que se hace da vida a un invento que es porteño. El colectivo es un invento de Buenos Aires. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego. Buen día, Miguel. Bueno, el colectivo nació cerca de mi casa, en la calle Rivadavia, donde 8 taximetreros con sus aquellos autos Fora descapotables se decidieron, porque no había laburo, era muy caro pagar el taxi y no había otro medio de transporte, llevar varios pasajeros y que cada uno pagara en aquel momento 10 centavos el viaje hasta Plaza Flores, a 5 centavos hasta Plaza Flores y 10 centavos hasta Plaza Primera Junta. Con el tiempo permitieron que viajaran las mujeres, como contaban vos, y ahí cambió la situación porque hubo que prolijar, hacer asientos, agregaron un asiento desplegable que salía hacia afuera del vehículo donde se sentaba algún otro hombre, y la cosa funcionó y se convirtieron en estas fantásticas empresas de vehículos de pasajeros que tenemos hoy, los ómnibus y los colectivos de Buenos Aires, que producen ganancias fabulosas pero lloran miseria. Tuvimos una presidenta, Cristina, cuyo padre era colectivero, y tuvimos, o tenemos, un presidente como Milei, cuyo padre también era colectivero. Y en otras partes, como el caso de Lula en Brasil, que Motorman, el caso de la gente que maneja el gobierno de Venezuela, dicen que también era Motorman. Pero bueno, sea como fuere, el vehículo de transporte ha servido para infinidad de cosas. Pero el colectivo es un invento criollo, es un invento de Buenos Aires. Es un invento que se trasladó después a varios lugares. Por ejemplo, en Chile está lo que se llama la liebre, que es son lo que ahora casi se usa con las camionetas que llevan a 10 o 12 personas. Bueno, son vehículos de ese tipo. Y después, en época de Salvador Allende, aparecieron unos colectivos muy grandes, viejos, aparentemente que habían traído de Rusia, y allí empezó a verse también colectivos, pero la liebre, como se la conoce en Santiago de Chile, son las combis que hay acá también ahora en Buenos Aires, que van muy ligero haciendo el trayecto, pero llevan 10, 12 personas. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Y hablando de fuerza Chile, en marcha. Los chilenos a Buenos Aires, a Colo Colo con River, y está dando vuelta el recuerdo de lo muy mal que la pasaron los simpatizantes de River, e incluso el plantel de River, en Santiago de Chile. Enrique. Sí, antes me voy a referir a lo que tiene que ver con la fecha número 15 que se completó en el día de ayer. Gran victoria de Vélez, que sigue ampliando su ventaja en el certamen con 2 goles del goleador del certamen, Brian Romero. Le ganó a Estudiantes de la Plata, un partido difícil y Yo diría que ya se encamina hacia el título, que se vayan despidiendo los demás que tenían alguna idea de alcanzar a Vélez, siquiera de pasarlo, siquiera de alcanzarlo, ¿no? Victoria entonces del equipo de Liniers, que ha sacado una gran ventaja frente a su más empeñado perseguidor. Banfield ganó Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0, con los goles de Cañete y de Ritis, el uruguayo, y gran victoria de Central Córdoba de Santiago del Estero de visitante en Junín, partido válido por el tema del descenso, goles de Rodrigo Atencio, el chico de Independiente que está a préstamo, está haciendo una muy buena actuación y seguramente va a volver al rojo a fin de año. Esperemos que ya no preste más, porque ya prestaron a Atencio, prestan a Ruiz, después termina jugando este muchacho ecuatoriano que se puso a llorar porque lo sacaron en el segundo tiempo y es un desastre, es decir, ni siquiera tienen que estar en el plantel, es más, ni siquiera tendría que estar ya en Independiente, hay algunos que se ponen del lado del jugador, es un profesional. Y la regla del juego marcan que el que manda es el técnico, ¿eh? Así que por favor, muchacho, no dramaticemos cuestiones que no tienen nada que ver. Que llegó Quiñones, que le salió, alguien se le ocurrió por la bendita intención de Tevez de sumarlo al plantel cuando tenía a Rodrigo Atencio, que ahora la está rompiendo en Santiago del Estero. Bueno, de este muchacho le sale Independiente $1,000,000 y no hizo absolutamente nada. Devuélvalo de donde vino, y si quiere que vaya a llorar al Ecuador. Decía entonces la victoria de Central Córdoba de Santiago del Estero 3-1, Atencio, Baraldo y Cabral, los tantos del equipo santiagueño que no para de subir, el que con la derrota se complicó, fue Independiente Rivadavia de Mendoza. Lisandro López de penal, el Licha López de penal, el gol para el equipo de Junín. Las posiciones quedaron de la siguiente manera, ya cumplida completamente la fecha número 15, 33 Vélez Arfield, Gallardo puntero, el que mejor está jugando, y hoy por hoy, sin duda alguna, el mejor equipo del fútbol argentino por lejos. Huracán, Talleres, Unión 27, Atlético Tucumán 25, River Instituto, Racing 24, Riestra 23, junto a 22 para Gimnasia y Grima La Plata, Boca, Belgrano, están con 21, Central, Platense, Lanús 19, 18, Godoy Cruz, Independiente, Argentinos, Independiente, Rivadavia de Mendoza, 17, Estudiantes de La Plata, Tigre, Banfield, y 16 está Newell's Old Boys, 15, Sarmiento de Junín, 14, San Lorenzo, el peor de los grandes hasta ahora en esta liga profesional, 13, Central, Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia, 12, y Barraca Central cierra con 10. Efectivamente, hoy 21:30, con arbitraje de Andrés Matonte, se presenta River en el más monumental, frente a Colo Colo, el partido de ida terminó 1-1, necesita la victoria, cualquiera de los dos que gane en los 90 minutos, por supuesto, puesto para pasar a la ronda, ya no corre más la ley de la norma del gol de visitante, vale doble, así que River va a tener que ganar, y si no, tendrá que llegar a los tiros del punto penal para ver si puede pasar de ronda. Partido complicado para el millonario, que de todas maneras viene bien aspectado, porque los últimos dos encuentros, frente a Atlético Tucumán de local en el más monumental, y en la Bombonera el sábado último, ganó los dos partidos, 4-1 a los tucumanos, 1-0 en la Bombonera, llega muy afilado, pero ojo, porque el equipo de Almirón ya demostró en el partido de ida que es un equipo de temer, con la figura de la cancha que fue Arturo Vidal, que jugó un gran partido y va a venir aquí al más monumental a plantearle batalla. No la tiene fácil el millonario en el día de hoy, que de todas maneras busca el pase de ronda para las semifinales de esta Copa Libertadores. Recordamos que en el día de hoy se va a conocer entonces con este partido el primer semifinalista, y hay que decir que el ganador de esta serie tendrá que enfrentar al ganador de Fluminense frente a Atlético Mineiro. El partido de ida lo ganó el campeón actual de la Copa Libertadores 1-0, y lo paradójico de todo esto es que hoy por hoy el Fluminense, que está en cuartos de final de Copa Libertadores en el Brasileirão, está yéndose al descenso. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, se viene el paro universitario con apoyo de todos, del personal no docente, de los docentes, de los trabajadores que están en la universidad, de, por supuesto, los estudiantes. Así que, atención con la movilización universitaria por el veto presidencial de Milei. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 15 grados, una décima de la temperatura, 6 de la mañana, 29 minutos. Carbone. Bueno, mientras Milei viaja por Estados Unidos, toca la campana en la Bolsa de Comercio y logra que bajen todas las acciones de la Argentina, sigue gastando plata manos llenas en viajes estúpidos para hacer nada porque va en busca de estampitas y medallitas truchas. El DNU que firmó habilita un canje de deuda sin control y elimina los requisitos que se impusieron para no repetir los manejos del 2001. Las restricciones legales dispuestas en 2007 intentan evitar caer en la situación que provocó el mega canje de la deuda 2001, pero el gobierno busca negociar sin ataduras. El DNU 846, publicado este lunes por el gobierno, lo habilita a realizar un canje de la deuda en dólares que vence en 2025, aunque empeore las condiciones de pago ya vigentes. En una actitud que podría calificarse de desesperada ante el fracaso de las gestiones por conseguir financiación externa, ahora el Poder Ejecutivo intenta autohabilitarse a emitir nueva deuda sin pasar por el Congreso ni cumplir con los requisitos de la Ley de Administración Financiera. El DNU dispone que las futuras emisiones de deuda no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la ley 24.156, ni al control sobre las acciones del sector público. Significa que podrán ignorar la exigencia que cualquier canje de deuda se pueda hacer solo si mejoran las condiciones de monto, tasa y o plazo de pago. Dichas exigencias fueron introducidas en 2007 para que no se produjese la amarga experiencia del mega canje de 2001 que tuvo a quien, a Federico Stutzenegger, en un rol protagónico. Esa operación significó un incremento del volumen de la deuda de un 40% sin recibir fondo en efectivo a cambio, con la supuesta intención de evitar un default que igualmente ocurrió 6 meses después. Ahora quieren reflotarla. ¿Y qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? Volver a incendiar al país en la hoguera de la deuda como lo hizo con Macri y el Fondo Monetario. Así lo planteó también la presidenta, que es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en referencia a esta medida, y la cosa está que arde, y lo más probable que nos lleven a una deuda que tendrán que pagar nuestros tataranietos mientras ellos se la llevan a mano llena. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El veto universitario lleva a una movilización y a una protesta de todo el arco universitario, desde los estudiantes a los docentes, a los no docentes y a todos los que de una forma u otra están vinculados a la universidad. Pero además, todos aquellos que tengan algún pariente, que tengan algún hijo, tengan un nieto, quien fuere, estudiando en la Universidad Pública Argentina, deberían acompañar estas llamadas que se están haciendo por parte de los universitarios, porque la verdad que Milei quiere que solamente los que tengan plata puedan estudiar en la Argentina. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Bueno, el incendio en Córdoba tiene dimensiones dantescas, 25 propiedades quemadas en Calamuchita, no se puede parar, el fuego lo tienen contenido, dicen, en Villa Berna, pero está descontrolado en todo el Valle de Punilla, por lo cual estamos viviendo un momento muy difícil. Y yo no sé si sinceramente el gobierno nacional tomó conciencia de esto y llamó a todas las provincias a que cooperen y ayuden, tal cual lo marca justamente el organigrama de defensa ante una catástrofe de este tipo. Y me parece que está avanzando demasiado, 16.000 hectáreas se han quemado en Córdoba ya, no se controla el incendio, varias propiedades, por lo cual es llamativo que todavía no haya habido allí un desborde de profesionales, es decir, que de todo el país hayan concurrido, porque es un caso muy grave el de Córdoba. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Bueno, mientras el presidente Javier Milei viaja por el mundo alardeando sobre los números de su plan económico y la heroica labor de su ministro de Economía, el Messi de las Finanzas, se multiplican las encuestas con resultados a la baja respecto a la gestión del presidente. En las últimas horas se conoció que el índice de confianza del gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella registró en septiembre una caída del 14.8% con relación al mes de agosto y se sitúa en el peor registro desde el inicio de su gobierno y en lo que va del año de Milei, que ha caído un 14.8% en la confianza de todo el país, inclusive debe haber muchos de los que los votaron en ese 14.8%. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, abrimos el teléfono temprano para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Es interesante esto que está pasando porque la Corte Suprema de Venezuela ratificó la orden de arresto contra Milei, mientras que la justicia argentina dice que pide la captura del presidente de Venezuela. La verdad, toda una puesta en escena, tanto de los venezolanos como nuestra, de una cosa que la verdad no tiene ni pie ni cabeza. Una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Cuando se pone manifiesto situaciones tan difíciles como la que se está viviendo ahora con los universitarios, y cuando nosotros estamos transitando un momento de constante y permanente estado de movilización, porque todos los días hay algo para llamar la atención. Ahora ATE el jueves va a hacer un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo. Es decir, todos los días hay alguien que tiene motivo para quejarse con el proyecto del cachivache. La situación es que todos los encuestadores han coincidido con una pérdida de 20 puntos de imagen cuando todavía no cumplió un año este gobierno. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Tenés música para el programa, Diego? Tenemos música porque hoy se cumple el aniversario de la muerte de un querido cantor, un cantor popular netamente, Huguito Flores, que trabajaba y mucho en favor de los más necesitados, recorriendo todos los comedores populares y llevando sus donaciones logradas a través de sus recitales. Huguito Flores, del recuerdo, si hubiera sido antes. A todos los amigos de Sin Miedo, gracias de corazón. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo, que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? ¿Qué hubiera sido antes? Así yo no tendría estas ganas de rogarte. Sin miedo, Huguito Flores, el super mi vida. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6 de la mañana, 41 minutos en el Día del Colectivero. Por Radio Belgrano hacemos ayer y hoy hasta las 9 de la mañana. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Terrenci, buen día. José Luis de Banfield los saluda. Terrenci, la verdad que da mucha bronca saber que el expresidente Mauricio Macri sea una de las personas millonarias de este país, y todo el mundo sabe que el tipo pagó 2 cuotas del canon del correo y no pagó más. Estafó al Estado y el tipo sigue caminando por el país como si no fuese, como si acá no pasara nada. Da mucha bronca. Gracias, Renzi. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Para todo el equipo, muy buenos días. Andrea Avellaneda. Ojo con eso, con lo de Milei, en declarar a Maduro enemigo o pedir su captura. Hay que ver qué repercusión tiene en el ámbito internacional. No va a ser cosa que se produzca un segundo Panamá, no te olvides de eso. Abrazo grande, sigo escuchando. Hola, buen día. Para el programa de Renzi, que es muy bueno el editorial, para saber todos los triunfos que hay. Pero acá para el medio pelo argentino, el problema de todos los de acá en la Argentina es la Cristina. Eso para el medio pelo argentino. Es que dicen que la Cristina es la chorra. Porque no creo que todo eso que tienen, la guita que tienen estos tránfugas, que se lo hayan hecho trabajando. Ellos son el verdadero culpable, como Macri, como todo lo que tiene semejante fortuna. Bueno. Perdón, habló Rubén de Paso del Rey. Si en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, no hizo nada para lo que fue todo ese temporal que vivieron los bahienses, ¿por qué ahora hay que en la provincia de ellos, ahí de Córdoba, ahí el gobernador de los que le votó todo al cachivache, ¿por qué no hace nada ahora por ahí, por Córdoba? Tiene a Córdoba, ¿por qué no hace nada? Sabe que es de los que le votaron todo al cachivache. Buen día, de Renzi Augusto de Chingolo. Yo creo que Venezuela hace muy bien en denunciar a este cachivache, que ha osado conspirar públicamente contra el gobierno venezolano, a través de nuestra propia embajada. Entonces, cuando el país le robó un avión, mantuvo cautivo un avión y se lo entregó a Estados Unidos, entre otras lindezas que se ha hecho, vergonzosamente tiene pleno derecho a reclamar, porque el señor Milei será el presidente, pero es solo el mandatario del pueblo argentino. Y ojalá tuviéramos los argentinos un ejército y unas milicias como Venezuela y su preparación, que en cualquier momento quieren invadirlo y están preparados para defenderse. Nosotros estamos cautivos y casi entregados. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. 45 minutos pasan de la hora 6. Está muy difícil el momento nacional, está muy complicado para el gobierno encontrar una salida, tiene todos los grifos internacionales cerrados, no tiene dónde pedir, y entonces ahora va a tocar la campanita Wall Street pensando que puede hacer alguna relación, usando desde algún vínculo con el Departamento del Tesoro que pueda tener de segunda o tercera línea, buscando ver si se le abre alguna puerta. ¿Para qué? Para endeudarnos, para pedir más plata prestada, porque todo este cálculo del supuesto economista que tenemos de presidente no cierra. Y pasa a la categoría de cochanta, como él mismo califica a los economistas que no le son fieles al liberalismo. Bueno, los ecochantas están demostrados que son estos muchachos liberales que creen que el mercado regula todo, y que resulta que como creen eso y dicen que eso es la ley verdadera, después lo primero que hacen es tomar exactamente una medida contraria. ¿Por qué si piensa así como liberal no libera el dólar y le saca el cepo? Porque no puede hacerlo, o porque no cree. ¿Cuál es la verdad del cachivache liberal? A esta hora en Ayer y Hoy, como todos los martes, escuchamos la columna de Coco Surra. ¿Qué decís, Coco? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo anda? Bueno, mi agradecimiento por la recordación del día de colectivero. Yo fui colectivero y para mí lo digo con timbre de orgullo, trabajé un año de colectivero en una época muy difícil, en el año 80, en el año 78, sí. Perdón, en la línea 80. A mí me dijeron que Brito Lima también era colectivero. Claro, precisamente, durante el año 78 yo manejé el coche 38 de la línea 80, que era de la madre de Alberto. Aquella línea que une el barrio Sarmiento de La Matanza, en cercanías del autódromo de la ciudad de Buenos Aires, con Barrancas de Belgrano, ¿no? Y eran tiempos complicados en los que no había tarjeta SUBE y el colectivero tenía que cobrar, contar las monedas que le daban, luchar contra los colados, dar el vuelto, abrir y cerrar la puerta de atrás. Una vez cuando era chico, con otro que estábamos jugando la pelota en la calle, paró, estacionó un colectivo y no tuvimos mejor idea que tirar de un boleto. Y viste que si vos no lo cortás en la donde hay que cortarlo, el boleto sigue saliendo. Claro. Y sacamos el rollo. ¿Te imaginas cuando el colectivero volvió que se había bajado para ir a un bar? Uf. Bueno, eran tiempos complicados, que yo los recuerdo con mucha nostalgia. Los compañeros, me acuerdo que venían a dar vueltas conmigo en el coche, qué sé yo. Bueno, fueron tiempos complicados y por suerte pudimos zafar, ¿no? Así que no dejo de recordar en este día de colectivero aquella aventura mía. Bueno, un breve comentario antes de iniciar el informe semanal que quiero recordarle a algunos amigos. Como al finalizar mi columna de cada martes suelen llamarme algunos compañeros y compañeras, quiero decirles a quienes nos escuchan que yo les agradezco los saludos y los invito a que dejen además su mensaje de WhatsApp en el celular de la radio, que es 11-4028-6206. Los mensajes deberán ser cortos porque el tiempo es limitado, pero de esa manera pueden hacer llegar sus opiniones a los amigos que me llaman después que termina el programa, que llamen durante el programa al número 11-4028-6206. Ese pequeño mensaje quería dejar para aprovechar a los que nos llaman para que dejen sus opiniones por WhatsApp en el celular de la radio. Y siguiendo con nuestra columna de cada semana, recreando el gobierno peronista anterior a la última dictadura, recordemos que aquel gobierno iniciado el 25 de mayo del 73 y derrocado el 24 de marzo del 76, duró 1.033 días, de los cuales Cámpora gobernó 49. Lastiri fue presidente provisional durante 90 días. El general Perón ejerció su última presidencia durante 262 días e Isabel Perón gobernó el tiempo restante, que fueron 634 días. También digamos que entre el 1 de diciembre del 73 y el 28 de febrero del 74 se produjeron en el país 91 atentados, entre heridos, muertos y secuestrados. El 29 de enero asumieron funciones el nuevo subjefe de la Policía Federal, luego ascendido a jefe, comisario general Alberto Villar, y el nuevo superintendente de Seguridad Federal, comisario mayor Alberto Margaride, al frente de la Policía Federal. Continuaba, sin embargo, el general Miguel Ángel Iñiguez, aquel general al que muchos de nosotros tratamos en tiempo de la resistencia, y Iñiguez permaneció en el cargo hasta el 10 de abril del 74. El 4 de enero del 74, el secretario de Desarrollo Industrial informó que en pocas semanas de lanzarse la ley de promoción industrial ya se habían recibido proyectos que superaban los 700 millones en inversiones íntegramente privadas destinadas a todas las provincias argentinas. Había mucha confianza en el gobierno y por eso se invertía, ¿no es cierto? El 12 de enero se inició la venta de trigo y maíz a China para el periodo 74-76 por 3 millones de toneladas. El 13 de enero se realizó por primera vez en nuestro país la reacción por fisión nuclear encadenada, autosostenida y autocontrolada en el reactor de la central nuclear de Atucha, con perspectiva de comenzar a generar electricidad a partir del mes de abril para el litoral y la provincia de Buenos Aires. Respecto de los envíos a China, me contó Osvaldo Papaleo en una oportunidad que en esa época, antes de que el general volviera, se reunían en la quinta 17 de octubre de las afueras de Madrid con un montón de compañeros y especulaban acerca de ganar mercados en Rusia y en esa parte de Asia, ¿no es cierto? Y entre Asia y Europa. Y Perón los escuchó hablar y les dijo, ustedes son unos antiguos, esto me lo dijo Papa Leo, ustedes son unos antiguos, a donde hay que ir es a China. Y ahí Perón, bueno, después la mandó Isabel para preparar su viaje, su encuentro con Mao, que finalmente no se pudo hacer. Bueno, entre el 15 y 19 de enero del 74 visitó el país el general Omar Torrijos, presidente de Panamá, y firmó con Perón acuerdos de intercambio económico y cultural. El 4 de febrero, el presidente Perón señaló que los indicadores económicos de esos meses demostraban que la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno había pasado del 33% en mayo al 42,5% en diciembre, y señaló la necesidad de seguir trabajando en la senda de la unidad de todos los argentinos y que en nuestro movimiento los engaños preconcebidos no iban a ser tolerados por la hora histórica que se estaba viviendo. Ese mismo día, 4 de febrero, por la mañana, un grupo de tareas de montoneros esperó emboscado al obrero Jorge Patricio Gallardo, militante peronista del Comando Organización, y lo asesinó a balazos cuando se disponía a abrir el taller en el que trabajaba en Villa Insuperable, partido de La Matanza. Gallardo, además de ser un militante peronista de todos los tiempos, era un esposo y padre de familia ejemplar, querido por sus vecinos y activista muy conocido en la iglesia de su barrio. Yo lo conocí y conocí a su familia. En la actualidad, uno de sus hijos es sacerdote y ejerce su labor pastoral, creo que en un país asiático. La última vez que lo vimos, hace unos años, nos contó eso, y la verdad que después yo perdí contacto con él. Bueno, sigamos con la columna. El 5 y 6 de febrero se produjeron atentados terroristas en la planta de gas del Estado, en la localidad de Gutiérrez, provincia de Buenos Aires, y en el hospital de Gonet, en cercanías a La Plata. El 7 de febrero Perón se reunió con la juventud peronista, pero sin la participación de montoneros. El 12 de febrero visitó el país el presidente uruguayo Juan María Bordaberry para suscribir acuerdos complementarios del Tratado del Río de la Plata, y al día siguiente, en un acto celebrado en la residencia de Olivos, el primer mandatario suscribió un convenio con la Unión Soviética para la cooperación económica y comercial, por la cual Rusia se comprometió a proveer de maquinarias y suministros industriales a Argentina. Seguramente el tarambana de Milei encontrará allí una prueba más de que Perón era un infiltrado comunista, como dice él, de las ratas de sus diputados nacionales, ensobrados y degenerados fiscales. Según él, todos comunistas. Al día siguiente, el presidente Perón se reunió con políticos del interior del país y ratificó la necesaria unidad de las provincias entre sí y con el gobierno nacional para sostener el pacto social. En una nueva reunión con la juventud peronista, el general volvió a decirles que la razón de ser del justicialismo es la gran masa del pueblo y que a esa masa hay que ayudarle a resolver los problemas, y que eso no se hace a los golpes ni con bombas, porque de esa manera no se resuelve nada. El 19 de febrero del 74 fue detenido el dirigente de formación marxista Roberto Quieto, uno de los fundadores de las FARC, que se habían asociado con montoneros, y a él le secuestraron en el día de su detención armas y documentación falsa. El 21 de febrero Perón volvió a hablar con los dirigentes de la CGT y los convocó a reunirse con la Confederación General Económica para equilibrar precios y salarios sin que se viera afectado el pacto social. El 22 de febrero se fusionaron la Unión Industrial Argentina y la Confederación General de la Industria, y se unieron a la CGE, a la Confederación General Económica, como prueba de confianza hacia el pacto social, porque veían que dicho pacto posibilitaba poner en marcha la rueda de la economía basada en la calidad de los salarios, que obligaba al incremento de la producción para el consumo externo, interno y la exportación. En ese sentido, una importante delegación de empresarios viajó el 25 de febrero a Cuba para realizar intercambios comerciales que se calcularon en centenares de millones de dólares. De eso da cuenta el libro Perón Fidel, línea directa, de José Bodes y José Andrés López. la delegación argentina estuvo presidida por José Bergelbar, que era ministro de Economía, y de la misma participaron también numerosos empresarios y sindicalistas presididos por el secretario general de la CGT, Adelino Romero. Hoy todavía andan los vehículos que Helbar mandó a Cuba. Sí, señor, vehículos de acá, cerca de mi casa, de la Fiat, ¿no es cierto? Bueno, el 28 de febrero de aquel año se produjo en Córdoba algo que todavía recordamos, el denominado Navarrazo, que fue cuando el gobernador Ricardo Obregón Cano quiso deponer al jefe de la policía cordobesa, Antonio Navarro, y este se rebeló y ocupó las dependencias de la gobernación e hizo detener al gobernador y al vicegobernador, que era Atilio López. El 2 de marzo el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley por el que se declaró intervenida la provincia de Córdoba, en tanto que Obregón Cano, al recuperar su libertad, anunció que retomaría sus funciones como gobernador. El 3 de marzo, Perón y Fidel Castro intercambiaron mensajes de unidad e integración económica y comercial. Y el 5 de marzo arribó al país el presidente de Rumania, Nicolás Ceausescu, ojo Milei, otro comunista. En esos días, el Ministerio de Economía informó que en 1973 el Producto Bruto Interno había aumentado un 4,8% y que el comercio internacional había dejado un superávit de 960 millones de dólares. Finalmente, el 7 de marzo, presentaron sus renuncias el gobernador y el vicegobernador de Córdoba. Y respecto de la actualidad, Miguel, no quería pasar sin decir esto, y ante el anuncio del gobierno de que se vendrán importantes cortes de luz durante el verano, me pregunto, ¿cómo se entiende que con las tarifas un 300 o 400% más barata y la industria mucho más activa que ahora, el verano pasado no hubo cortes de luz? Y ahora que hemos alcanzado, según el presidente, el déficit cero, ya se anuncian importantes cortes, bueno, de suministro. Pero sintetizo para terminar la charla. Es la oscuridad del liberalismo. Claro, ellos tocan la campanita en Wall Street y acá nos cortan la luz para justificar más aumentos todavía, ¿no es cierto? Porque se vienen muchos más aumentos de los que ya se vinieron, a pesar de que el presidente diga que bajaron al 2% de la inflación. Mentira, hoy hay un abrazo que van a realizar los médicos al hospital de Clínicas, porque los insumos que ellos necesitan para producir, para realizar las operaciones que hacen, aumentaron el 1000%. Esto lo dijo el director del hospital de Clínicas. El 1000% aumentaron los insumos, mientras el presidente dice que la inflación es del 2%. Muy bien, la seguimos la semana que viene. Te saludo. Un abrazo, Miguel. Ah, vamos a las noticias, Enrique Kempa. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete y uno en la Argentina, 15.1 la temperatura, 15.1 la sensación térmica, 57 el porcentaje de la humedad. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. En la vida hay algunos que creen que hablando de difícil van a conseguir engañar a la gente. Es lo que hace el presidente de la Nación, que ayer tuvo la osadía de hablar en Nueva York, precisamente, donde se presentó. Y, por supuesto, como lo decía hace un rato nuestro compañero Diego Carbone, los títulos de las empresas argentinas se desplomaron. Habla en difícil o utiliza algunos términos económicos que debe haber aprendido de lo poco que aprendió cuando estudió, porque es un verdadero burro, desde todo punto de vista económico, manejando la política. Es más, engaña a la gente diciéndole que él no hace la vieja política y, por supuesto, que él y sus secuaces hacen lo peor de la vieja política. La definición hecha en el día de ayer por el presidente Javier Milei de que el cepo cambiario, el gobierno lo va a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero, o sea, nunca, nunca, eso no va a pasar jamás, jamás, generó una mayor corriente vendedora en el sector accionario. En la bolsa porteña, el índice líder Merval cayó 1.8 a 1.790.228 unidades con 16. Las retracciones más importantes fueron las de Loma Negra, 4.1%, Mirgor, 3%, YPF, 2.8% y Banco Macro, 2.7%. En Wall Street, las que más cayeron fueron las de Loma Negra, 3.6%, YPF 3.2%, Pampa Energía 3%, Banco Macro 2.9%, y las únicas que subieron fueron Globan 2% y Cresud 1%. También influyó en la operatoria el anuncio del gobierno que lleva adelante un nuevo canje de bonos, lo que provocó una mayor oferta de títulos de la deuda que se tradujo en bajas selectivas. Los bonos en dólares exhibieron mayoría de saldos negativos, destacándose el del Global 2029 con un retroceso del 1.5%. Sin embargo, algunos inversionistas tomaron posiciones en títulos de largo plazo, como los casos del Global 2038 y 2046, ambos con subas de 0.5%. En ese contexto, el riesgo país bajó 0.8% a 1.308 puntos básicos, según la medición de la JP Morgan. O sea, el desquiciado abre la boca y sus aliados, los amigos de él, los amigos del poder, ven cómo se desploman sus acciones en la bolsa de aquí y en la bolsa de Nueva York. No vaya a ser que lo empiecen a tildar de mufa también al presidente. Bueno, como no tenemos muchos problemas en la Argentina, bueno, ahora se pelean por Twitter, ¿no? La ex presidenta, dos veces presidenta y vicepresidenta, con el ministro de Economía. Realmente somos grandes, ¿no?, para estas cosas, porque el país se está incendiando, se está prendiendo fuego, y si empiezan con las disputas por Twitter, realmente, no se sientan a debatir, a ver si y lo hacen como gente adulta. Porque no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Estamos hablando de quien fue vicepresidenta hasta hace poco y dos veces presidenta y el ministro de Economía actual. Y se chicanean por Twitter. De la más baja estofa esa política, ¿eh? De la más baja estofa. La expresidenta, dos veces expresidenta y una vez vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizaron un tenso cruce en las redes sociales que incluyó acusaciones de violencia, misoginia y de no saber nada de economía, entre otras agresiones. El intercambio entre ambos comenzó cuando la exmandataria cuestionó al gobierno por el DNU de flexibilización de condiciones para canje en moneda extranjera y se preguntó si Caputo quería volver a incendiar el país con la deuda como ya hiciera durante el macrismo. A lo que el titular de Palacio de Hacienda le respondió que no sabe nada de economía y la conminó a seguir chillando tranquila porque aseguró no va a volver a gobernar nunca más. Como ministro de Mauricio Macri, lo sabía endeudado de sediar en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora lo de violento y misógino como ministro de Javier Milei, la verdad que no la tenía. Se ve que es contagioso, le respondió Fernández de Kirchner. La exmandataria hizo referencia en sus redes sociales al DNU 846/2024 publicado este lunes en el boletín oficial y a través del cual se eliminan los requisitos que el Poder Ejecutivo y su Ministro de Economía deben cumplir en el caso de que quieran canjear o reestructurar la deuda pública, indicó la expresidenta. Esta modificación de la Ley de Administración Financiera ya figuraba en el primer proyecto de ley bases y lo señalamos en nuestro documento Argentina en su tercera crisis de deuda, el cuadro de situación situación, publicado en febrero de este año. Finalmente, la ley base sancionada no incluyó esa patente de corso que ahora sí figura en el proyecto de ley de presupuesto, añadió precisamente la ex presidenta. A través de un extenso posteo, que Fernández de Kirchner se preguntó cuál es la urgencia del DNU publicado hoy, cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometido a la consideración del Congreso en el proyecto del presupuesto con tanta pompa y tanta audiencia que presentó Milei. ¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI? Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó, se preguntó la ex mandataria. Bueno, así siguieron un rato largo contestándose, y la verdad que no está el país para que se peleen por Twitter, sino para que traten de aportar soluciones, ¿no? Difícil con este gobierno, pero la verdad que la responsabilidad que tienen los políticos es dejar de hacer estas tonterías de chiquilines de secundaria y ponerse a trabajar en serio, porque ya no estamos para que nos den diagnósticos desde afuera, ¿eh? Sobre todo porque uno de ellos hasta hace poco estuvo en el poder y el otro está ahora en el poder, y antes estuvo también en el poder antes que llegara Alberto Fernández a la presidencia. Un poco de seriedad, un poquito más de seriedad en la Argentina pedimos los habitantes de este país, para que nos dejemos de tener un país cada vez menos serio. Bueno, habló el ministro, el jefe de ministros, Guillermo Francos, y dio detalles de la asistencia a Córdoba por los incendios, y además cruzó duro a Axel Kicillof. Dice, se dedica a hacer política barata con los incendios que azotan a Córdoba. Bueno, otro que da diagnósticos y no soluciona absolutamente nada. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, dio detalle de la asistencia que la Nación viene coordinando con el gobernador de Córdoba, Martín Yarjola, recordemos, aliado del gobierno, para afrontar los incendios que afectan a la provincia, al tiempo que cruzó fuerte al mandatario de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien había dicho que el Ejecutivo Nacional estaba mirando para otro lado. En lugar de administrar su provincia, el gobernador Kicillof se dedica a hacer política barata con los incendios que azotan a Córdoba. Yo diría que el que hace política barata es el gobierno, que no manda ayuda a Córdoba para pagar los incendios. Cuanto más barato, mejor. Miente porque la jefatura de gabinete, a través de se ocupa desde el primer momento de ayudar a combatir la catástrofe junto a la provincia. Gran chiste de Francos. Al respecto, detalló que ya se enviaron 3 aviones hidrantes, 2 helicópteros y más de 40 brigadistas que están desde la semana pasada asistiendo de donde más se lo requiere. Yo le recomendaría a Francos que escuche la nota que hicimos de ayer con un brigadista que está en San Marcos Sierra, que justamente está en el núcleo central de lo más importante de los incendios que se están produciendo en Córdoba, para que a ver si esa ayuda que envió el gobierno sirve para algo. No mienta más, Franco, por favor, no mienta más. Cerramos con el deporte. Bueno, Boca, por supuesto, no quería quedar al margen después de los episodios lamentables, después del final del encuentro entre Boca y River, el superclásico del sábado último en la Bombonera, y la reacción de Sergio Romero peleándose cara a cara con un plateísta de Boca, generó que el arquero vaya a tener la sanción de que no lo tengan en cuenta para los 2 próximos partidos de la Liga Profesional, esto es frente a Belgrano como visitante y en la Bombonera como local frente a Argentinos Juniors, y ya se habla de la posibilidad que en enero deje de ser arquero de Boca, teniendo en cuenta que la dirigencia CNICE estaría buscando un reemplazante. Por ahora, quien va a ocupar en estos 2 partidos que vienen la valla del arco CNICE, o sea, el arco CNICE, quien va a ser el arquero de Boca, es Leandro Bray, el juvenil que vino de los Andes y que ha demostrado tener, por lo menos en el partido frente a Talleres de Córdoba por Copa Argentina, las agallas suficientes como para ocupar un arco tan poderoso como el arco de Boca Junior. Así que Le queda poquito a Sergio Romero, que no está jugando bien, que ha tenido muchos errores en los últimos tiempos, sobre todo en los dos últimos partidos frente a Racing y frente a River Plate, y eso por supuesto le va a costar el lugar al arquero actual de Boca, que era mimado el año pasado por los penales que atajaba en la Copa Libertadores, pero que ha perdido toda la paciencia, o ha dejado de tener la paciencia del hincha de Boca Juniors, y ahora está en plan de retiro por parte de la dirigencia, que además de darle ahora la titularidad a Leandro Bray, en enero piensa deshacerse de él y traer un nuevo arquero para la valla Ceneice. Siete y 13 en la Argentina, 15.1 la temperatura, 15.1 la sensación térmica, 57 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Vega. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 14 minutos han pasado después de las 7, 15 grados 4, la temperatura en la capital. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mientras Venezuela pide la detención de Milei, la justicia argentina pide la detención de Maduro. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 15 grados 4, la temperatura, funcionando el transporte con normalidad, aeroparque y aeropuerto de la misma manera. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 60 prepagas están siendo observadas por los movimientos económicos y podrían llegar a perder las personerías que tienen. 60 prepagas están observadas por el gobierno. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El cachivache sigue de viajes. Ha viajado, ayer decía Enrique la cantidad de viajes que tenía, 13 viajes creo que dijo, al exterior. Sigue de viaje en Estados Unidos. No concreta nunca nada en favor de la nación. Y la mayoría de ellas fueron cuestiones personales, pero lo paga el Estado argentino. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Carbone. Hoy cumpleaños la querida y admirada Amelia Baltar. María Amelia Baltar, conocida simplemente como Amelita Baltar, nació en Buenos Aires y desde sus comienzos como cantante folclórica se destacó por su voz y su talento dramático, como se manifiesta en todas sus interpretaciones. Su primer disco como solista le hizo ganar el Festival Nacional del Disco en Mar del Plata, donde le escucha a Astor Piazzolla y le invita a que protagonice en teatro su operita María de Buenos Aires, que compuso junto a Horacio Ferrer, y se convierten en un terceto indisoluble. La obra fue llevada al disco y además estrenan más de 30 obras escritas por ellos, marcando una época histórica de la música popular argentina, llegando a la culminación con Balada para un Loco. De ese trío sensacional solo nos queda Melita, y ella nos regala su versión de Balada para un Loco. Sí. tienen ese... ¿Qué sé yo, viste? Yo salgo de casa por Arenales. Y lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente, y atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco erretín que tengo. Soledad por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio aplauden: ¡viva, viva! Los locos, los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa. Y al fin me mira y canta a media voz: quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca y alondras y volá. Volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a ir. Locura total de revivir. Vení, volá, vení. Loco él y loca yo, locos al fin, todos los dos locos. Loco él y loca yo. El mensaje de la fe, con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. Padre, buen día, Miguel, un gusto escucharlo. Bueno, Vélez anda en punta, así que no se puede quejar, ¿eh? No, para nada. Hacía rato que no teníamos esta dicha, ¿no? Demasiado. O sea, me bueno, por contento, a lo mejor tan... porque no entraban en la iglesia tan cercana que le fueron a pedir el trabajo y aparecieron por el estadio y dijeron, un poco de trabajo, hagan algo. Metan goles, San Cayetano, ¿no? Está del lado nuestro, tiene la camiseta puesta. Es vecino. Es vecino, sí. Bueno, padre, cuénteme, ¿cómo se hace para tener fe cuando todo parece caerse, cuando los que tienen que atender la cosa pública no le prestan atención al necesitado, cuando el sufriente es contenido por otro humano que está en situaciones parecidas y no por los organismos que corresponde? ¿Cómo se hace para no perder la fe? Y bueno, tenemos que recurrir a Dios, sacar fuerzas de flaquezas. Obviamente Dios nos da la salud, la fuerza para no rendirnos. Yo no sé si mañana se hace los jubilados van, y yo la verdad que los admiro, no pude estar pues tuve un problemita de salud, operado de catarata, pensaba... Y bueno, ahí tenemos un ejemplo para que nuestra fe sea un pilar en nuestra lucha cotidiana, en trabajar cada día para no rendirnos. Claro, y el mensaje del Papa, ¿cómo hay que tomarlo? Porque evidentemente en el gobierno puso nervioso a muchos y algún imbécil de la política salió a decir, el Papa no sabe nada, es un ignorante de estas cosas, etcétera, etcétera. Creyéndose que cuando uno llega a ocupar el sillón de Pedro lo hace porque simplemente tuvo un ascenso, ¿no? Y no conocen los conocimientos primero que hay que tener para ya moverse en el ámbito del Vaticano, los idiomas que por lo general hablan los obispos, los conocimientos que tienen de los temas a nivel mundial, y el ignorante que dice eso, que es un aprendiz de político argentino, piensa que a lo mejor el mundo pasa por él, ¿no? Exacto, sí, el peor castigo para el ignorante es dejarlo en su ignorancia, porque desconoce quién es el Papa, o en este caso el Papa Francisco, sucesor de San Pedro, que viene de un viaje a Oceanía, estuvo en Indonesia, en Nueva Guinea, en Timor Oriental, en Singapur, por ejemplo, que es una de las capitales financieras más importantes del mundo, y el Papa maneja muchos temas, y no solo él por su inteligencia, su sabiduría, su experiencia y la asistencia del Espíritu Santo, sino también por sus asesores que lo van, digamos, indicando algunas ideas. No solamente el Papa elabora sus discursos, porque es imposible, pero el Papa molesta realmente. Me remito a su editorial, Miguel. Estuvo en una reunión con los movimientos sociales en Roma y levantó, como usted dice, mucha polvareda, porque el Papa, en una de sus frases con los movimientos sociales, y estuvo Grabois, que estuvo pasando un mal rato en el aeropuerto de Ezeiza, dijo esta frase, por ejemplo: la acumulación de la riqueza se salta hoy como si fuera una virtud, pero el Santo Padre dice la riqueza también es para compartirla, para fraternizar. Y ahí está el nudo, el punto de la cuestión. Los responsables de las riquezas, usted hizo editorial sobre las personas millonarias de nuestro país, esas riquezas deben volcarse al bien de las personas, al bien de los trabajadores. Si bien el aumento de la ganancia es propio para el dueño, para el empresario, pero también las ganancias tienen que ser reinvertidas para el porvenir de la misma empresa y para garantizar nuevos puestos de trabajo. Hay un dicho entre los que manejan dinero: cuando se hace el primer millón, nadie pregunta después cómo sigue, ¿no? Bueno, obviamente eso se refería a cuando un millón de pesos era un millón fuerte. Pero lo cierto es eso, los orígenes de las fortunas no han sido solamente por gente que trabajó mucho, generalmente ha sido por gente que ha explotado al semejante, que ha aprovechado oportunidades políticas, etcétera, etcétera, más allá de haber trabajado, ¿no? Por supuesto, la explotación de sus mismos obreros o empleados, como usted remarca, Miguel, o la evasión impositiva, paraísos fiscales que usted aludió hoy en su editorial, la especulación financiera en una economía al servicio del hombre, una economía productiva, sino una economía donde el dinero hace el dinero. Es que llega un momento, padre, en que se enferman de angurria y parece que todo lo que tienen es poco, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, el que más tiene, más quiere. Y se olvida que, bueno, la dignidad de la persona no radica en la acumulación del dinero, sino precisamente porque es imagen y semejanza de Dios. Usted lo repite muchísimas veces, Miguel, y es necesario refrescarlo hoy. El hombre vale por lo que es y no por lo que tiene, parece... Bueno, ese es un principio que el general Perón usó mucho, porque es un principio que está instalado en la doctrina social de la Iglesia. Por supuesto. Como decía el Papa Francisco o León XIII, la riqueza está para crear nuevos puestos de trabajo, esa riqueza que se tiene, que tiene también una función social distributiva, que en definitiva en el lenguaje cristiano es fraternizar, hacer al otro, al empleado, más hermano, porque el empresario hace su ganancia porque hay alguien que trabaja. No solamente le invierte su capital, sino la armonía entre el capital y el trabajo. Ahora, cuando se está en un seminario para ser sacerdote, sí. Llega un tiempo y un momento de la duda. ¿Hay formas o manera de que eso se contenga por parte de los otros seminaristas? ¿O es al revés? Cuando aparece eso, dicen, no, bueno, si no tenés el llamado, deja acá, mejor no avance, no siga. ¿Cómo funciona el estudio antes de ser sacerdote? ¿Se incentivan para seguir o cuando ven que hay alguien que no puede le dicen, mira, mejor no siga? No, el segundo aspecto de su pregunta, Miguel, hoy por hoy, cuando hay un seminarista, un estudiante para ser sacerdote tiene sus dudas, se dice, bueno, hace tu pausa, volvé a la vida corriente, a la universidad, al trabajo, a la familia, reflexioná, volvé a tu parroquia, hace, digamos, tu vida normal, disipa tus dudas y si la vocación está firme, vuelves al seminario y completas el ciclo académico, ¿no? Eso es muy importante. Ante la duda, abstenerse, obviamente siempre está el director espiritual, el sacerdote mayor que lo orienta, pero no, hoy es fundamental que no siga si hay una duda, qué sé yo, pues distinta o está inclinado al llamado de formar una familia o no se siente capacitado para consagrarse a Dios para siempre, etcétera, o porque está condicionado por otras cosas. Entonces sí, lo oportuno, lo adecuado, lo recomendable es que salga del seminario y siga sus estudios secundarios, académicos, universitarios o su trabajo. ¿Y cuántos lugares hay en la Argentina, por ejemplo, para ser seminarista? Y hay muchos, Miguel, y tenemos por zona, por área. Por ejemplo, acá cerca donde yo estoy está el seminario de Morón, después está en la capital, Villa Devoto, Córdoba tiene un seminario importante, Paraná, Entre Ríos, Posadas, Misiones, un poco por regiones están localizados, Mendoza, capital, Río Cuarto, Córdoba, también, Río Cuarto, el sur de Córdoba, que absorbe los seminaristas de San Luis y de La Pampa. O sea, se van como concentrando ahora por área, porque también hay que mantener el edificio. ¿De dónde aparecen mayor cantidad de sacerdotes, por lo menos en la Argentina? ¿Del interior o de la capital? Del interior, del interior. Por ejemplo, donde yo tengo un sacerdote amigo en San Luis y realmente, por ejemplo, San Luis tiene muy buena cantidad de seminaristas. Y ahora, sí, del interior, de las provincias, sobre todo yo hablo con fundamento, con San Luis. Y bueno, y después está medio librado un poco también a la tarea de las familias cristianas, porque el sacerdote no es un marciano que aterriza en un plato volador, sino si el sacerdote es la semilla de la vocación significa llamado. Y ese llamado se siembra en una educación cristiana o una educación del orden natural que proviene de los padres. Y de ahora, por lo general se despierta de jovencito, ¿no? Por lo general, sí, también hay vocaciones adultas. Ahora, si Dios quiere, tengo un amigo, un conocido, que Sebastián se llama, que está en Varadero, que se... graduó, creo que como ingeniero, no sé si químico, y entró de grande al seminario y se ordena ahora en noviembre de sacerdote. Ese hombre entró de grande, por ejemplo. Y también jóvenes, bueno, las edades son distintas, pero por lo general sí, Miguel. ¿Y eso que es que de pronto aparece una situación y se hace sacerdote? Bueno, hay un caso, el que era jefe político de Tacuara, el que es el padre Escurra ahora, sí, se hizo sacerdote. Sí, el padre Alberto Curra, sí, que pronunció el discurso cuando regresaron los restos de Rosa y claro, la recolecta. Claro, bueno, y él fue durante muchos años de su vida el jefe de Tacuara, de la organización política. Exactamente. Y de la noche a la mañana, bueno, sintió el llamado, dejó la política y pasó a ser sacerdote. Tal cual, Miguel ingresó al seminario de Paraná, Entre Ríos, yo también ingresé en ese seminario a los 20 años. Y bueno, el padre Escurra, él estaba a unos cursos más adelante que yo y compartí un poco el seminario con él. Muy buen sacerdote. Después se... Bueno, como habrá visto, yo le voy preguntando cosas para que aprendamos y por ahí estamos despertándole a alguno la voluntad. Por supuesto, Miguel, ¿no? Encantado, sí. Después del padre Escurra se trasladó a San Rafael Mendoza, donde está... Sí, estaba en Mendoza, sí. Y ahí sí también surgieron muchas vocaciones. El Papa, por ejemplo, muchos lo criticaron también, la gente que ignora, el ignorante, que dejarlo en su ignorancia. Es el peor castigo. Cuando fue a Nueva Guinea, fue a un pueblo en donde había un grupito de sacerdotes españoles y de monjas originarias también de San Rafael y de otros lugares, esa pequeña iglesia numéricamente ínfima, pero que Jesucristo nuestro Señor ama todo, no la santidad, el poder de dar y irradiar a Cristo no está en el número, en la cantidad, sino en la calidad de la vida cristiana, que debe ser coherente, y el Papa se fue hasta allá. Bueno, y después los destinos internacionales en lugares más extraños, ¿no? Hay sacerdotes argentinos en Asia, en pueblos de Asia, que han hecho maravilla, ¿no? Y el padre Romanelli, Miguel, que bueno, yo siempre estoy en contacto con él, abro un paréntesis, que está en Gaza, la parroquia Sagrada Familia, que también del Nuevo Encarnado, que está bajo una lluvia de bombas y que también recibió impactos de bala, la parroquia católica, donde están refugiados musulmanes, cristianos ortodoxos, y que siempre me manda alguna noticia, que bueno, rezo por él. Hay un puñado de cristianos católicos ortodoxos en esa franja de Gaza que hoy es prácticamente un cementerio. ¿Y hay alguna edad para que el sacerdote, por ejemplo, que está al frente de una capilla, de una iglesia, deje eso? Sí, la edad, por ejemplo, de la jubilación sería la del obispo, 75 años. El sacerdote puede retirarse del trabajo pastoral, ya sea en parroquia. Es como el caso de los jueces, ¿verdad? Exacto, 75, con la diferencia que no se goza. Bueno, a usted le falta mucho. No, ya cumplí, no, paso el aviso, Miguel, 77. Bueno, padre... Los saludo y seguimos, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias, Miguel. Un abrazo. Saludo al equipo y a la audiencia. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La vocación, tanto sacerdotal como cualquier otra, tiene mucho que ver cuando se despierta a una edad que no es la común, digamos, porque no sé si un chico que está estudiando el secundario quiere ser ingeniero y sigue la universidad y se recibe en correlación con la edad, está bárbaro. Ahora si deja y a los 40, 50 años quiere ser ingeniero y lo logra, también tiene una tremenda significación. Tener una vocación por algo es fundamental, ¿no? Es elemental. Y fíjense ustedes qué cosa curiosa. Cuando empezaron las escuelas de periodismo, era muy mal vista por el gremio. Es decir, el profesional de ese momento no quería saber nada con un egresado de escuela de periodismo. Porque el periodismo se hace con la práctica, porque esto no es así. Bueno, hoy se ha aceptado por suerte, porque se entendió que al periodista no se lo puede crear, pero sí se lo tiene que formar. La vocación está en la persona y se lo tiene que crear. Y entonces tiene que tener una preparación previa con las cuestiones que hacen a nuestra profesión. Bueno, con el sacerdote es mucho más complicado, porque manejan muchas más cosas, porque tienen que hablar el latín casi como el castellano cuando son argentinos, o tienen que hablar varios idiomas. Ustedes fíjense que cualquiera de ellos habla varios idiomas. Es decir, cualquier miembro de la iglesia que tenga cierta relevancia habla 3-4 idiomas seguro. Y se transforma esto en una cuestión casi obligatoria, porque de pronto el que habla español tiene que hablar el latín y tiene que conocer el italiano si va a Roma, y cuando quiere acordar lo mandan destino a un lugar que se habla inglés y tiene que aprender el inglés. Bueno, es decir, tienen una vinculación y una necesidad universal de que se conozca más de un idioma y se tenga una formación. Por eso, no respetar las formaciones, las preparaciones que tienen determinadas vocaciones y determinadas profesiones, a veces es lamentable, ¿no? Entonces dicen, no, este médico no sabe nada. Y el que dice eso es una persona que a lo mejor nunca tomó un libro. Y el médico se quemó las pestañas y los ojos estudiando y leyendo y analizando y viendo. Dije médico, parece cualquier profesión, ¿no? El aprender a respetar la profesión y el conocimiento, sobre todo el conocimiento del profesional, es una de las cosas más importante para no tropezar en la vida dándose caídas que después cuesta levantarse. Hay que escucharlos a todos. Por eso, por tener esa preparación, nosotros tomamos una decisión hace muchos años en esta profesión de decir, ¿y qué pensará el lector? ¿Y qué pensará el televidente? ¿Y qué pensará el oyente? Y entonces empezamos a ver cómo se podía invertir la cosa. Porque si en un diario había una carta de un oyente, de un lector, ¿por qué no podía haber en un canal de televisión o en una radio? Y lo hicimos. Y la verdad es que créanmelo que sentimos que democratizamos el medio, porque después muchos empezaron a hacer lo que hacíamos nosotros, que empezamos en el deporte a hacerlo, dejar que el hincha de fútbol, que es apasionado, que a lo mejor hasta tiene rasgos de violencia en un momento de partido y demás, se pudiera expresar libremente. Y bueno, con algunos problemas a veces, pero lo pudimos llevar. Y finalmente la gente aprendió que tenía que hacerlo con respeto. Y cuando lo hicimos en televisión, los graciosos se creían que insultando iban a obligarnos a nosotros a no hacerlo más. Y cuanto más insultaban, más abríamos la cámara de televisión y más teléfono le dábamos, hasta que terminen educándose y aprendiendo y dándose cuenta de que eso no era una gracia, era una pavada que no le reportaba ningún beneficio que una carcajada del momento. Y domesticamos a través de las cámaras al televidente. Y es una satisfacción, porque uno le da libertad, y cuando hay abuso de libertad, uno tiene que controlarla. Y nosotros dejamos a ver hasta dónde se llegaba, y nos decían, no, pero esto es una barbaridad, paralo. No, van a tener que corregirse solos. Y se corrigieron solos. Entonces, cuando se le da la oportunidad de hablar, aprovechen los minutos de radio, que valen mucho dinero y que se sostienen porque hay dirigentes gremiales que son trabajadores, que llegan a ese lugar y que entienden que tiene que haber libertad para que el pueblo se exprese. Y son los que sostienen este programa. Ustedes imagínense que este programa fuera sostenido por una gaseosa importante, por un empresario importante. ¿Cómo hacemos para pasarle a ustedes, los millonarios, los dueños de la tierra, si a lo mejor estaba el patrocinante? Por eso hay silencio de la prensa canalla. Porque no tienen libertad, porque no existe la libertad de prensa. Existe la libertad de empresa. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Buen día, señor de Rensis. Le habla Adriana desde Hudson. Respecto a su editorial, muy buena, como todas sus editoriales, estoy muy indignada, y más que nada indignada por la injusticia tan grande que se cometió en el día de ayer, insultando al único político decente que tenemos actualmente, el señor, o el doctor, mejor dicho, Juan Grabois. Toda esa sarta de barbaridades que le gritaron impunemente, y habría que ver los que le gritaban en qué situación están. Bueno, nada más. Muchísimas gracias y los escucho todos los días. Buen día, Sergio Lanús. Vamos a decir una gran verdad. A Cristo lo vendieron por 30 miserables monedas. Ahora se dan cuenta que al pueblo argentino, con la ley base, lo vendieron por 30 miserables monedas. La supuesta oposición al gobierno de Milei nos vendió. No tenemos ni derechos laborales porque perdimos todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir aguantando a Judas o ahorcar a Judas? Porque esa es la realidad. Bueno, buenos días, Miguelito. Te habla Juan Domingo de acá de Ciudadela. Lo que pasa en Córdoba es lo que pasó en Bahía Blanca, que este celebrado, que se arruine con lo que tenga. Bueno, ya le llora, que le daba las herramientas, todo, las herramientas, porque hay que colaborar, hay que estar, hay que ser, hay que apoyar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Santiago del Estero, la provincia de Buenos Aires, no sé qué otras provincias más le mandaron gente, ayuda, y Córdoba se está quemando. Todo eso es para fomentar los emprendimientos de sembrado. Lógicamente, arriba de una montaña no van a sembrar, pero abajo sí. Y es la quemazón más grande que tiene Córdoba. Esto es tremendo. Pero bueno, así estamos en este país. Y en otro, por segunda parte, en Estados Unidos fuimos el más reír del mundo con este tipo hablando en esos foros que tuvo que participar. Así que, la verdad, eres el único, yo, el yoísmo. La verdad que es un tipo impresentable, yo no sé. ¿Y el justicialismo? Ay, Dios, el justicialismo. Moreno, que quiera juntar a Villarruel con nosotros, no, querido, no. Una asesina, una hija de asesinos, no. Pichetto no sirve para nada. Morenito, si estás escuchando, Pimpi Colombo, vos que hablás en el programa de Miguel, si me escuchás, habla con Moreno. Chao, Miguelito, adiós. Buen día, de Renzi, habla de San Cristóbal. Muy bueno el informe que hizo de estos tránsfugas sin vergüenza. Y está el gato Mauri ahí. ¿Cómo la hizo el delincuente ese? No sé cómo la hizo, secuestrando al pedazo, haciéndose secuestrar y sacándole la plata al padre. Toda la plata que tiene es del padre, porque ese sinvergüenza no trabajó nunca, ese vago. Toda la plata se la sacó secuestrando, se ha sido secuestrado por el padre. Y nosotros todos son de la timba financiera, ¿no? Porque da trabajo a la gente, no da trabajo a nadie, es sinvergüenza. Se la trata de timba financiera y todo. Son una merre de este gobierno. Y bajó la 10% de los metalúrgicos, bajó el trabajo, están diciendo en la radio acá. Piden un boleto mínimo de colectivo de 1.300 pesos, un desastre. El trabajador va a la baja, todo va a la baja. Un buen programa, sigo escuchando de Renzi. Ah, le digo otra, disculpe que insista. Se le salió una rueda del aeroparque a un avión de aerolíneas. No vaya a ser cosa que pongan algún accidentito, alguna tragedita para tener motivo para privatizarla. Ojo con eso. Hola, buenos días, señor Miguel Ángel de Renzis. Yo solamente quiero decir algo, y soy una persona que ayudo a la gente porque soy terapeuta, pero yo le voy a decir una cosa, señor de Renzis. Tanto la provincia de Córdoba como otras, pero hoy nos referimos a Córdoba, ellos, acuérdese, le dieron el voto total, la mayor parte de la población de Córdoba votó a Macri y votó ahora a este señor Cachivache, como le dice usted u otro, le dicen el psiquiátrico, el delirante, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿vio? ¿Ahora necesitan nuestra ayuda? Soy Susana de Castelar, bendiciones para todos. Y a Miguel Ángel de Renzi, habla Ricardo de Morón. Mire, feliz día para todos los colectiveros, que yo también tuve muchos años, en ese año cortaba boleto y había una sola puerta, le estoy hablando hace años. Pero bueno, me jubilé de enfermero. Yo lo único que sé es que hay que sacar este sinvergüenza de Milei, y eso tenemos que movernos todos los jubilados, ¿eh? Todos, y hasta los que lo votaron también, estoy cansado de decir eso. Y salir a la calle con pancartas en el pecho y en la espalda, para que sepan que verdaderamente es un fraude esto. Es una mentira de que el tipo puede hacer lo que quiera. No es así. Bueno, gracias Miguel Ángel por dejarnos expresar, y un saludo para todo el equipo de periodistas. Hasta luego. Chau. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Yo la verdad que no veo motivo para un ejército argentino profesionalizado. Sí, acá no hay hipótesis de conflicto. Hace 30 años que saquean en forma pacífica los minerales de la cordillera, ahora empezaron con el litio y el agua. El territorio lo invaden de manera silenciosa, comprando y comprando millones y millones de hectáreas a los poderosos del mundo. Ahora están empezando a regalar la Patagonia por bajo precio los terrenos a gente que pertenezca a la colectividad, ¿no? Así que, hipótesis de conflicto. Acá no hace falta invadir porque acá se entrega todo sin presentar ningún tipo de lucha ni batalla. Chao, sigo escuchando. Muy buenos días. Habla Juvenal para el programa de Renzis. Mire, con este presidente que es un muñeco maldito, el Chucky, es el presidente de la libertadura. ¡Qué casualidad! Justo ahora un avión del Estado de Aerolíneas Argentinas tuvo un desperfecto con un neumático. Justo ahora, ¡qué casualidad! Que Aerolíneas Argentinas es del Estado y justo ahora se produce ese problema. Otro, o juremos con gloria morir contra este Chucky, con este presidente, como dice nuestro himno patrio. Gracias, Cristina, por haberme dado un futuro. Gracias a vos, soy profesional. Gracias, Cristina, que mis hijos son profesionales, son útiles a la sociedad. Cristina, madre coraje, es el mascarón de proa. Gracias, Cristina, por todo. Sos eterna, sos el futuro. Buen día, de Rancis. Realmente va mal el gobierno, realmente las cosas están bien. Ahora, ¿por qué no hace la gran Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner? Si modificó los estatutos del Banco Central, agarra la llave y la caja del tesoro del banco, agarra lo que hay, si no emite, y estaríamos 10 puntos. Según la de esta señora, estamos horribles. Está incendiando todo. Tenía un ministro que paseaba con avión también, ella, en el gobierno de ella y de Alberto Fernández, paseaba por todos los incendios por todo el país, todo el tiempo, lo miraba desde el cielo. Estamos mal, realmente mal, como jubilados estamos realmente mal. Pero esta señora se tiene que callar la boca. hizo desastre con el Banco Central cuando modificó los estatutos del mismo. Nada más. Miguel Ángel, equipo, audiencia, buenos días. Pablo Villar, Chester. Bueno, simplemente para hacer una pequeña reseña que de chico, a mis 6 años, más o menos, puede ser un poquito menos, ya mi abuelo me llevaba a la unidad básica de Conde Maure y me llevaba a ver a los restos del general en Chacarita. Nos sacaron todas las banderas, no tenemos meca a dónde ir, por eso no anda el partido justicialista. Y incito a todos los compañeros que tienen ahí el telefonito, las compañeras, manden un mensajito de WhatsApp y que seamos más voces. Saludos a todos, abrazo peronista. Buenos días, Miguel y todo el equipo. Bueno, quería informarles que el 25 de nuevo hay movilización al Congreso junto con los gremios aeronáuticos y del transporte por el tratamiento del proyecto de privatización de aerolíneas argentinas en la Comisión de Transporte. Como siempre, los necesitamos a todos. Seguro que ese mismo miércoles también van a estar los jubilados. Así que, por favor, pueblo, ya sé que estamos cansados, estamos viejos, pero bueno, hay que estar en todo, porque se nos están, nos están vendiendo, digamos, y somos todo un paquete en el cual nos van a vender, nos van a asesinar, nos van a masacrar, es la misma historia de siempre. Les mando un beso enorme, Silvia de Palermo. Buen día, Miguel. Bueno, era para hacerle recordar del pacto de que lo que le comentaba alguna vez en algún llamado, del pacto entre Cristina y Milei, que le garantiza no ir en cana. Ahora la pusieron de contestataria para darle relevamiento, entonces las dos figuras que quedan, Cristina y este zapallito de Milei, lo que le garantiza que no va a ir en cana. Bueno, y como parte del pacto, Cristina le aporta a los funcionales, el caso de Viró o este otro Salamín de Ate, como es Aguiar, que hacen todo el trabajito sucio para que puedan privatizar a Aerolínea. Esto todo es mandado, es todo confabulado, Miguel, para privatizar Aerolínea. Todo esto de Viró, de Aguiar, de Ate, todo este quilombo que hacen, es mandado por Cristina para hacer funcionar a Milei. Ténganlo en cuenta. Un abrazo, Miguel. Buen día, habla Fernando de Parque Chacabuco. Este mensaje es para toda la audiencia y para la nación argentina. Aquellos que son patriotas, a levantarse, a no pincharse y a usar el sentido común, que es lo peor que se puede usar contra un sociópata y un psicópata. El tipo dice, los sueldos en dólares de los jubilados vuelan y los jubilados no tienen para comer. El tipo dice, estoy comprometido con la OTAN, le vamos a mandar toda la ayuda que podamos y a Ucrania también. Y no le manda ninguna ayuda a Córdoba, la caridad empieza por casa. El tipo no habla de industria. El tipo le está dando todo a los ricos y sacándole a los pobres. Se compromete a pagar una deuda, ni siquiera pide una quita de la deuda externa. A ver, la gente está adormecida, soy taxista y la verdad que la gente está en Capital Federal y la gente está adormecida. Hay que despabilar al que tenemos al lado. Un abrazo, Terrenzi, buen día, Diego de Tigre. Bueno, tenemos que sacar al nefasto de Milei. Él, para mí, el principal objetivo de Milei es preservar un lugar al Estado de Israel en Argentina. El Estado de Israel tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir, no lo digo yo. Lo dijo Kissinger hace ya unos cuantos años. Israel no va a poder persistir en donde está ahora, porque con todo lo que está haciendo, seguramente va a recibir ataques de todo el mundo árabe y no va a poder subsistir. Y el lugar donde va a venir el segundo estado va a ser en la Argentina y seguramente en el sur de la Patagonia. Milei es el primer bastión para esta política. Por eso tenemos que sacar a Milei. Hay mucho poder detrás de Milei y hay un objetivo muy importante que va a costar. Pero tenemos que sacarlo por una cuestión de nacionalidad y mantener el territorio argentino que está en peligro. Buen día, Miguel. Habla Pedro de Pilar. Bueno, Miguel, acá el tema de las inversiones, de lo que tenemos, de la riqueza y todas estas cosas, acá nos hace falta un Abel Miranda, un Perón, un Pine se haría, porque no es una cuestión de la inversión, necesitamos inversiones, pero el 80% para nosotros y el 20% para ellos, no como ellos que se llevan el 100% y no dejan sin nada. Fuerte abrazo, que ande bien, Miguel. Chau, chau. Buen día, Miguel, Miguel de Caseros. Bueno, yo quiero decir gracias a Cristina, gracias Cristina, gracias por Vudú, gracias por Lázaro, por Debido, por toda la rufla que nos metiste, por Massa, por Albertito, y ahora querés instalar también a tu hijo Máximo. Gracias, Cristina, gracias por la grieta, gracias. Gracias por destruir el peronismo, Cristina, para chorear, así de simple. Y bueno, ¿qué va a hacer? No hay mucho más que decir ya. Gracias por ponerlo a Milei y ahora por apoyarlo para sacarlo. Bien, bien, bien, bien. Gracias, Cristina. Y seguro que la culpa la tienen los judíos. Judíos, hijo de puta. Tan boludos somos. ¡Qué lo parió! Gracias, Darrenzi. Un abrazo peronista. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Noticias de las 8 de la mañana. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho en punto de la mañana en la Argentina, 15.4 la temperatura, 15.4 la sensación térmica, 58 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El intendente de Escobar, Ariel Suharchuk, caratuló de inexplicable la posición del gobierno de Javier Milei. Nada. Con Javier Milei, nada es inexplicable. En contra del Pacto del Futuro, de acuerdo aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas, con el apoyo de 193 países que establece acciones y propuestas para garantizar derechos sociales, políticos y económicos. Me resulta llamativo y preocupante que el gobierno nacional se haya alineado en contra del Pacto del Futuro, en sintonía con países como Venezuela, Haití, Burkina Faso, y Chad, entre otros. En cambio, Estados Unidos e Israel, dos aliados de este actual gobierno, ¿no? O sea, los únicos aliados a los que responde el desquiciado presidente que tenemos. Japón, la Comunidad Europea, nuestro aliado estratégico Brasil, naciones hermanas como Uruguay y Chile, los integrantes del BRICS, por citar algunos, respaldan este acuerdo mundial para enfrentar grandes desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y la promoción de la paz y la seguridad, criticó el intendente de Escobar. El jefe comunal tildó de inexplicable, insisto, nada es inexplicable con el desquiciado que nos gobierna. La decisión anunciada por el gobierno de Javier Milei, cuyos funcionarios celebraron haber salido del Pacto del Futuro, un acuerdo aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas con el apoyo de 193 países que estableció compromisos para reformar las instituciones internacionales y aplicar 56 acciones y más de 100 propuestas de cambio para garantizar el crecimiento, la igualdad y garantizar derechos sociales, políticos y económicos para las generaciones presentes y futuras, obviamente. Ellos no quieren que la gente tenga ningún derecho. Los derechos son para los amigos de ellos, obviamente. No se entiende la agenda libertaria de política exterior. Por eso llamo la reflexión a la Cancillería y a sus autoridades, así como a la toma de conciencia de la sociedad, porque Argentina no puede quedar afuera de la Agenda 2045, la traza hacia un futuro sostenible desde una perspectiva multilateral que promueve acciones para el crecimiento económico, más igualdad de oportunidades y mayor equidad social y política, remarcó Suharchuk, sin tener en cuenta que eso es lo que menos le importa al desquiciado del presidente de la nación y a su banda de forajidos. Hace mucho tiempo en la Argentina la derecha quiere, entre comillas, de democratizar a los sindicatos. Entonces, diputados, especialmente el oficialismo y los dialoguistas, buscan emitir dictamen sobre los proyectos de democratización sindical. ¿Alguien puede explicar esto? La verdad, pues yo, que yo sepa, para elegir autoridades en los sindicatos se vota. Es raro, ¿eh? Es muy raro. Bueno, ellos no quieren ningún tipo de democracia en ninguna institución. Ellos quieren manejar todo a dedo, ¿no? Especialmente este muchacho que nos gobierna, que él cree que levanta el dedo y es el emperador Milei, y todos tienen que responder como si fuera Nerón, corriendo a sus caprichos. Bueno, la cuestión que el oficialismo, los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados buscarán el día de hoy emitir un dictamen de la ley de democracia sindical para limitar la reelección indefinida en los gremios, eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria y establecer la ficha limpia para los sindicalistas, entre otros puntos. Para los sindicatos, para ellos no. Por ejemplo, ellos tienen el gobierno, alguien que se afanó directamente 15.000 millones, se los patinó, desaparecieron, es ministro de Economía y encima trata de dar cátedra de lo que ni siquiera sabe. La Comisión de Legislación del Trabajo, que preside el radical porteño Martín Tetaz, mamita querida, fue citada para las 13 luego de concluir una ronda de consultas con empresarios, abogados y sindicalistas de la CGT y la CTA, que expresaron su firme rechazo a la propuesta, obviamente, claro. El despacho que se buscará emitir fue consensuado en base a una treintena de proyectos presentados por la UCR, que claro, el PRO, la Libertad Avanza, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Bueno, la UCR, en gobierno de Alfonsín, siempre lo cuenta el conductor de este programa, que a muy poquito estuvo de imponer la ley Mucci, que justamente tenía que ver con esto, ¿no? Entre comillas, la democratización de los sindicatos. Realmente es muy gracioso todo. Dice, ¿por qué no dicen directamente que ellos, la única democracia en la que creen, es la que representa a ellos, la que es para ellos? Todos los demás tenemos que ser esclavos, que estamos sometidos a los designios de alguien que está mal de la cabeza y que está llevando, como el Titanic, a estrellar a la Argentina contra un témpano. Apareció Lombardi, apareció Lombardi. Qué bárbaro este muchacho, que hizo desastres en el gobierno de Macri, todavía tiene el tupé de hablar. Bueno, el diputado nacional del PRO aseguró que está de acuerdo con anular la ley de manera completa, me refiero al presupuesto universitario, porque pone en riesgo el equilibrio fiscal, algo que nadie puede explicar. Nadie. ¿Qué es el equilibrio fiscal? A ver, explíquenlo, muchachos, todo esto que defienden eso. A ver, ¿por qué defienden el equilibrio fiscal? ¿Lo pueden explicar? No saben nada. Ni el presidente lo puede explicar, que utiliza un montón de palabras para no decir absolutamente nada nunca, ni siquiera de lo que él cree que sabe. Al igual que sucedió con la reforma jubilatoria. El diputado nacional del PRO, Hernán Lombardi, aseguró que en el caso de que suceda, acompañaría el veto total del presupuesto universitario debido a que pone en riesgo el equilibrio fiscal que busca mantener el gobierno de Javier Milei. En declaraciones periodísticas sostuvo que el sentido de oportunidad de las medidas que se toman en este momento se tiene que limitar a resolver el tema universitario y no en horadar al presidente y al plan económico económico. ¿Qué plan económico? ¿Dónde está el plan económico? Tenemos un timbero que nos está haciendo desastre, que está haciendo desastres en la economía argentina. ¿Qué plan económico? Digan cuál es el plan económico, por favor, que lleva adelante. Y por eso también estuvo de acuerdo y acompañó el veto de la ley sobre la reforma jubilatoria. Mi origen proviene del radicalismo universitario. Me recibí en el Nacional Buenos Aires y después en la UBA. Soy un agradecido y siento que debo devolver lo que me dio. Estoy de acuerdo en aumentar el presupuesto, pero diciendo de dónde lo sacan. En eso está el PRO, en el equilibrio, señaló el diputado. Muchachos, el presupuesto lo tiene que fijar el gobierno. Ellos tienen que decir de dónde salen las partidas para aumentar el presupuesto universitario. Ni eso. Se ponen un burro directamente a estar en el Congreso, porque tenemos una manga de burros en el Congreso como este muchacho. Por el amor de Dios. Ocho y ocho en la Argentina, cerramos con el deporte. Recordamos entonces, esta noche 21:30, usted lo puede seguir por esta emisora con todo el equipo de Consabora Fútbol, River Colo Colo. El partido comienza en el más monumental, 21:30, como decíamos, lo dirige el uruguayo Andrés Matonte, Dios nos ampare. Y el equipo millonario que dirige Marcelo Gallardo, Balistar Armani, Bustos, Pesela, González Pires, que ingresa por Pablo Díaz, que fue expulsado en el partido de día, no puede actuar hoy, y Marcos Acuña, Matías Kerneviter, Santiago Simón, La Duda, Nacho Fernández o el Diabito Echeverri, que no está jugando bien en los últimos tiempos, Maxi Mesa, Facundo Colidio y Miguel Borja. El equipo de Jorge Almirón, que busca la hazaña, y tiene con qué, de eliminar al millonario en el propio más monumental. El equipo entonces de Jorge Almirón, Brian Cortés en blanco, Mauricio Isla, Alan Saldivia, Emiliano Amor, el argentino Alex Vélez y Eric Quimber, Esteban Pavés, Leonardo Gil, Arturo Vidal, Carlos Palacios, Lucas Cepeda y otro argentino, el ex Racing Javier Correa. Recordemos que si empatan en los 90 minutos tendrán que definir la serie por tiros desde el punto penal. Obviamente, si alguno de los dos se impone en los 90 minutos, habrá llegado a semifinales y esperará por la definición de la serie entre Fluminense y Atlético Mineiro, que por ahora gana el campeón vigente de la competencia, el Fluminense, 1-0. 8:09 en la Argentina, 15.4 la temperatura, 15.4 la sensación térmica, 58 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. Hay un informe internacional. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La realidad de PAX no se libró de la reciente crecida del Danubio. El funcionamiento de su central nuclear no se ve amenazado por el agua. El río creció 806 centímetros en este pueblo de Hungría. Según el director de comunicaciones de la central, no se trata de una situación extraordinaria para ellos. La planta es una importante fuente de generación de electricidad para el país. La integridad de la presa fue vigilada constantemente por la brigada de bomberos de la propia planta y expertos en gestión del agua. Ante el aumento del volumen de sedimentos, también hubo que limpiar con más frecuencia la rejilla del canal que conduce a la central. A fukushimai atomerőm baleset után az Európai Unió egy olyan stressztesz néven ismerté vált célzott biztonsági felülvizsgálatot hajtott végre, ami arra volt kíváncsi, hogy az atomerőművek tekintetében, az Európában lévő atomerőművek milyen mértékben tudnak ellenállni extrém hirtelen környezeti hatásoknak. Nálunk nyilván cunami az nem fordulhat elő, de például olyan földrengés az lehetséges, és azt tapasztalta ez a vizsgálat, hogy a paksi atomerőmű az európai blokkok között a legjobbak, tehát nagyon érme, dobogós helyezést ért el. Al margen de las consideraciones en materia de seguridad, el lento retroceso de las grandes inundaciones en la zona no amenazó la generación de energía de la central nuclear, que permaneció ininterrumpida. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Virrenzo. ¿Qué dice, doctor? Hola, buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Es lo que no sé, porque justicia hay muy poca, ¿no? Mira, fuimos bastante premonitorios, creo, la semana pasada. Vos me preguntabas sobre el futuro de Cristina. Enseguida se solucionó una cuestión de recusación al doctor Hornos, que no se hizo lugar, ¿no? Que está teniendo problemas él personalmente dentro de la Cámara, con lo cual ya está en condiciones aparentemente de pasar a sentencia de manera directa el recurso de casación en la causa de Yerlán. Como si eso fuera poco, también están avanzando en la implementación de lo que llaman la boleta limpia y quieren instrumentar un sistema de punto de vista absolutamente inconstitucional, que es que una persona condenada en dos instancias, que se llama doble conforme, digamos, aunque la sentencia no esté firme, no pueda integrar las listas en las elecciones de cualquier tipo de cargo. Eso, la verdad... Espera, repetí esa parte. ¿Cómo es que si no está con condena firme, ¿qué pasa? Aún estando sin condena firme, si vos tenés primera instancia, que sería el tribunal oral, la condena, y Cámara de Casación, que sí, dice que sos culpable, y vos tenés la posibilidad de recurso extraordinario todavía, o estás en trámite, ¿no?, que es recurso de la Corte, vos ya no podés integrar, no podrías integrar la lista para cargos efectivos. La verdad es que el principio de inocencia, aunque disminuida, porque el que tiene una sentencia condenatoria, por supuesto tiene un estado de inocencia disminuido, pero siempre estado de inocencia. Se lo están tirando por la borda a un montón de gente. Y ahí empiezan a correr y a mover los expedientes. No solamente respecto de la expresidenta y vicepresidenta, sino respecto de una cantidad importante de exfuncionarios. Se empezó a mover todo eso con velocidad porque hay una preocupación, me parece a mí, muy grande en el oficialismo, que tiene que ver con las elecciones de medio término, porque la aceptación de las políticas y la voluntad de la gente parecería que ya no está tan de acuerdo en aplaudir. No se expresa todavía de manera negativa, en forma contundente, pero sin lugar a dudas están bajando la popularidad del presidente y también aumenta el descontento en cuanto a medidas en particular, ¿no? El tema de los jubilados, el asado de festejo, que han necesitado el aumento de los jubilados, que bueno, es un bochorno político del que todavía creo que no han tomado dimensión, pero nunca las cosas son inmediatas, no es al otro día ni tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que tenés razón, que la justicia no hay, que no tiene, van a empezar a mover todo, sí, ya lo están haciendo. Y la verdad que con la finalidad de que no haya representatividad para la oposición, ¿no? Pero o sea, alguien realmente aglutinante que podría ser tranquilamente la expresidenta. No digo que todo el peronismo esté de acuerdo con eso, pero hay una parte importante de los sectores del peronismo que incluso el senador Mayán, si la gente salvo alguna discrepancia o alguna frase irregular en su momento sobre la psiquiatría, dijo claramente que la líder del movimiento es la Fernández, ¿no? Que debería ser quien encabeza las listas. Así que vos tenés razón en que no hay en que no hay justicia, pues, pero ellos no opinan lo mismo, ellos creen que esa es su justicia. Ellos digo la justicia, ¿no? Bueno, no sé si es claro. La semana que viene a lo mejor cambia algo en la justicia o no. La semana que viene. No, digo como para justificar el paso tuyo. No, mira, acá las cosas pueden pasar de un día para el otro, no solamente en una semana. De un día para el otro te puedes encontrar con sorpresas. Sí, te sorprende de un día para otro alguna decisión de la Corte, ¿no? También, bueno, fíjate vos que ahí sí tuvieron un aviso importante. La condena después, se llama la confirmación de la condena después de 23 años de los responsables de los hechos del 2001, de dos por lo menos, de los múltiples juzgados en aquel momento, es un aviso. Bueno, como yo sostengo que vivimos en una democracia fraudulenta, porque los legisladores, por ejemplo, tienen como costumbre entregarle el poder al presidente de la República, amplios poderes, y por lo tanto se autoniegan ellos mismos. ¿Para qué le vamos a pagar un sueldo si le dieron todos los poderes al presidente, no? Nos hemos transformado casi en una monarquía. Entonces, cuando vos vivís en una democracia donde uno de los tres pilares no funciona, es una democracia fraudulenta. Entonces, estamos totalmente viviendo una democracia fraudulenta. Pedirle a la justicia que sea distinta a la política es casi un sacrificio. ¿Para qué? Si total, dicen los senadores, después que tendrían que hacer determinadas cosas, no lo hacen, ¿por qué lo va a hacer la Corte, no? En las condiciones en que estamos, más que sacrificio, parece utópico. Sí, claro. Sería un hecho revolucionario que hicieran algo. Tal vez, claro. Sería la primera. Fíjate que es un tiempo y un momento donde se podrían destacar tomando algunas medidas de forma y de fondo y marcar justamente doctrina desde arriba cuando ven que la política está quebrada. Pero ellos dicen, ¿para qué? Si la política nos pone a nosotros y nos saca a nosotros. Bueno, ellos que arreglan los problemas. Cuando ellos nos pidan auxilio, vamos. También habrás comentado o visto que el doctor Mayeda se retira en diciembre, no hizo ningún trámite para prorrogar su permanencia en la Corte, y por la cuestión de la edad se va a retirar, con lo cual ahí tenés otra vacante más, y estamos en la lucha de poder muy delicada, sí, con el posible nombramiento del doctor Lijo en la Corte Suprema, y se genera inmediatamente otra vacante, ¿no es cierto? O sea, volvemos a tener otra situación reconocida. Bueno, pero no hay que perder la fe, porque alguna vez todo puede componerse de golpe, o ya sea por una presión popular, o ya sea porque hay un cambio en los niveles dirigenciales, pero alguna vez va a pasar. Yo espero que antes de retirado del planeta Tierra veamos ese cambio. A lo mejor soy nada más que una ilusión mía, pero bueno, si es una ilusión, mantengo la utopía imaginaria. Está bien, yo soy partidario también de esa utopía. Mi único temor es, este, por experiencia de vida, este, vosotros, yo somos gente grande, este, es que para que sucedan esas cosas, los que le ponen el pecho a las balas son siempre del mismo lado. Y si siguen tirando de la soga como están tirando en este momento, este, con incremento desmesurado de precios y cada vez más gente con imposibilidad de llegar, ya no se puede hablar más de fin de mes, ya, bueno, de imposibilidad de llegar al día 15. Por eso digo que a lo mejor una irrupción popular cambia toda la lógica. Sí, el tema es cuál es el costo que puede haber. Y mira, el costo tiene que ser el que tiene que ser, porque en realidad, voy a usar algo que dijo Perón en su momento: si yo sabía lo que iban a hacer, hubiera actuado en el 55 de otra forma. Bueno, ¿qué quiso decir? Y hubiera peleado, hubiera enfrentado, demás. Bueno, a mí me parece que el costo, si tenemos miedo al costo, no vamos a esperar nunca nada. Yo ya perdí el miedo al costo porque aunque no pase nada, estamos pagando un costo alto, ¿no? No, sí, indudablemente, o sea, a ver, no hay pérdida de vidas en una confrontación directa en un acto público, pero hay pérdida de... Bueno, mira, estamos hablando y me viene a la memoria cuando Servini salió y se puso ella delante de la policía, sí, la represión del gobierno de la Rúa, para, sí, evitar que siguiera muriendo gente. No aplicó la ley, fue y se puso adelante, ¿no? No, correcto. Bueno, en realidad ejerció su facultad de intervención. Claro, no, pero te quiero decir, no aplicó la ley del estudio o del juzgado. No. Fue puso el pecho. No. Es de las múltiples, reacciones o de las múltiples actividades que tuvo la doctora Servini, la más notoria en cuanto a justicia directa, llamémosle, ¿no? Sin intermediario de ningún tipo. La verdad que hay que encontrarse entre evidencia. Siempre, pues es que yo no la conozco a la jueza nada más que de vista, pero yo siempre sostengo lo mismo. El justicialismo, por ejemplo, tendría que darle un diploma, porque el partido existe porque Servini quiere. La gente de la Rúa tendría que hacer una comida por año, por decir, señora, gracias que evitó que mate más gente y que seamos más asesinos. Es decir, hay veces que no nos damos cuenta del protagonismo que puede tener una persona de la justicia, no la justicia. Sí, sí, sin lugar a dudas. Te digo que tuvo también un papel ejemplar en algo mucho más cercano que la causa por los disturbios que generó la policía, no los manifestantes en el Congreso, y que tuvo una cantidad importante de detenidos, sí, y el manejo magistral que tuvo la doctora Servini pese a la insistencia del fiscal de que estaba... El fiscal, a los 10 minutos de detenido ya los estaban llamando terroristas, y resulta que... Ya estaban como criminales, ¿no? Sí, bueno, claro, y la verdad que el manejo, yo intervengo en esa causa, tengo un defendido ahí. La sacó 24 horas. Exactamente, puso a trabajar a un equipo de gente brillante que tienen las dos secretarías, y se dio cuenta enseguida. Bueno, lo que pasa es que desde que se separó es Servini, y antes se cubría. Bueno. Seguimos, doctor. Un abrazo grande, bien, chao, chao. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. Ayer, en este espacio, hablamos de los terratenientes, de los que tienen las mayores extensiones de tierra de la Argentina. Hoy vamos a hablar de las mayores fortunas, que con los que lo voy a nombrar se juntan 27.100 millones de dólares declarados. Por supuesto que tienen mucho más. El primer término lo tenemos que aclarar. Vamos a colocar a la familia Bulgaroni, que

que una de las fortunas del país la tiene el que maneja Clarín. No quieren que se enteren de eso. Sin contar que los Mitres y el grupo que maneja el diario también pertenecen a la familia más rica. No están entre las 10, pero son de los grupos beneficiados por la varita mágica. Ahora, lo bueno es preguntarle cómo hicieron las fortunas, y ahí entonces entramos en un estado de escándalo público, porque nadie lo hizo trabajando solamente. Me animaría a decir que por allí Coto, que lo mencionamos, y algún otro que pueda andar, pero la mayoría son parte de una tremenda y gran especulación. Estamos poniendo al descubierto todos los días de quiénes son los dueños de la tierra, quiénes son los dueños del dinero, y a quién favorece el gobierno del cachivache Milei y su ministro, el endeudador Caputo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 8:37 Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Anda al médico, Diego, hacete ver. ¿Qué te pasa? Carbone. Estoy aquí, te escucho. ¿Pero qué te pasa? Estoy resfriado, con estos cambios de tiempo no se me va el catarro, pese a que estoy tomando los medicamentos que me dio la doctora. Pero vos te no estás cuidando, no te estás cuidando. Sí, me estoy cuidando. ¿Sí? Estoy abrigado, aún haciendo calor. Bueno, por eso está demasiado abrigado y no tenés que estar tan abrigado. Hoy va a haber 20 grados la tarde. ¿Y pero cómo haces para quitarte el catarro si no estás abrigado y no tenés Vivaporú entre pecho y espalda, bueno, si tenés, como decían las abuelas? Si tenés Vivaporú, ponete Vivaporú con algo caliente, un baño caliente encima. Y sí, es lo que estoy haciendo, bueno, todas las noches. Te lo dice un relator. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo... SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Ustedes no tienen idea lo que es tener que relatar un partido de fútbol estando gripado o estando mal de la garganta. Pero bueno, suele pasar esas cosas. Entonces uno va aprendiendo algunas cuestiones. Y la pregunta es si hay que tomar algo frío o algo caliente. Entonces, según quien esté aconsejando, le va a decir, no, tiene que ser caliente. No, el médico dijo caliente. Pero resulta que si uno tiene inflamada la garganta y toma algo frío, en el momento que tiene que estar relatando, le hace mejor que si toma algo caliente. Ahora, ¿cómo hace para tomar algo frío si se siente engripado? Bueno, hay un drama de los relatores. Un día, Enrique, tendrías que hacer una encuesta sobre los relatores y reportearlo y preguntarle cómo te curás la gripe o cómo hacer para transmitir con gripe un partido. Sí, todos tienen un método diferente. Bueno, aprovecho para decirle que tenemos en línea al presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales en ACE, el señor Leo Vilansky. Qué gana de ser empresario en esta Argentina, Leo Vilansky, ¿no? Buen día. Buen día, es un deporte de alto riesgo, estamos para las Olimpiadas ya. No, está para los torneos internacionales, en serio. Qué sufrimiento, ¿no? Y se está convirtiendo en una tarea ardua, tratar de uno hacer lo que le gusta, llevar su oficio adelante en un contexto que es recesivo, pero no por un factor externo, porque el propio gobierno busca con un ajuste mitigar la inflación, algo que hace 4 meses no... está estancado en 4%, no está bajando más, pero que bueno, nuestro sector, la caída de ventas y la caída de la actividad industrial... Pero lo que pasa es que la inflación bajó porque lo que no hay es consumo, hay recesión, por eso bajó. Bueno, eso es lo que nosotros le fuimos advirtiendo al ministro de Economía, Caputo, que ojo con cómo se hace el ajuste, porque lo terminamos pagando trabajadores y pymes, y bueno, fue por ahí, y lo que estamos viendo, bueno, es la caída de la actividad comercial, a excepción del mes del aguinaldo, ¿no? Que todos salieron a decir que hubo un repunte, y sí, cuando vos... La televisión muestra los negocios vacíos, cuando uno mismo anda caminando y ve los negocios sin gente, una cosa muy llamativa, porque antes, aunque sea preguntar un precio, había gente en un negocio, ¿no? Sí, y no solo caída de ventas, sino que en los primeros seis gestión de Milei, 10.000 empresas, ¿no? A mí me da la impresión que a esto hay que sumarle los costos del tránsito, de moverse, del traslado, de tener que viajar. Hay que sumarle, si anda en auto, el costo del combustible y de estacionamiento. O sea, se ha dificultado el transporte del ciudadano, ya sea de a pie o en auto, y eso también merma los negocios, gente. Hoy salir a la calle es un costo fijo directamente, oneroso, sobre todo para un trabajador que no llega a fin de mes, entonces tiene que cuidar cada mango para vivir los 30 días, entonces no tiene excedente de dinero para consumir en ropa, en ocio, en salir, bueno, en viajes. Esto es lo que iba a preguntar, ¿qué rubros son los que más cayeron? No, inicialmente fue la construcción, las pymes de la construcción, pero después la recesión alcanzó al comercio, es un conjunto, todo lo que no sea de primera necesidad. O sea, lo que no sea comestible, digamos. El trabajador lo deja de lado, digamos, consume lo estrictamente necesario. Y hay algo que es importante y que todavía no se profundiza mucho, es dónde quedan los precios relativos a los alimentos, porque hoy un argentino cobra en sueldos argentinos, pero compra la comida como si estuviese en Europa. Sí, no, y además de que los precios nuestros son precios internacionalmente caros de lo que consumimos todo el día, lo que uno ve ahora es que se opta. Si una persona compraba un kilo de cebolla, a lo mejor va y dice, dame una cebolla, ¿no? Y fraccionan la compra. Yo siempre digo que los panaderos siempre dicen lo mismo. La gente va siempre a la panadería y le dice, dame, no sé, 1.000 pesos de pan. No piden un kilo, siempre piden la misma cantidad. Cada vez el panadero le da menos pan. Claro, es lo que tengo para gastar, dame por eso que me da. Todos los días, dame 1.000 pesos de pan, 1.000 pesos de pan, y cada vez se lleva menos pan la panadería, la persona, y la panadería también gana menos. Porque ahora, no, ¿ustedes tienen diálogo con alguien del gobierno y les pueden plantear estas cosas o no? El gobierno está cerrado al diálogo con las pymes. La única caja de resonancia de la política que hoy está siendo más receptivo es el Congreso, pero con toda la dificultad de que tiene un lugar donde es una discusión todo el tiempo, oficialismo-oposición, que no es muy fructífera. ¿Cuántas pymes hay en la Argentina? 527.000. Bueno, digamos, para los que no lo saben, que las pymes son el centro de la economía, lo fueron en Europa, después de la guerra, lo fue en Italia, lo fue en España, lo siguen siendo. Y en la Argentina, acaban de escuchar, tenemos casi 600.000 pymes, por lo cual, no sé, pero hay una relación de una enorme cantidad de pymes alrededor de cada empresa grande, ¿no? Sí, las empresas grandes son el 0,5% nada más, ¿no?, de la Argentina. Claro. Y están en algunos lugares, digamos, ubicadas. Las pymes están en todos los pueblos, en todas las provincias, todas las ciudades de la Argentina. Somos las que tejemos el mercado interno y la que le damos trabajo a los argentinos y a las argentinas. Entonces, darle la espalda a las pymes es darle la espalda a la población. ¿Y hasta cuántas personas se considera una pyme? O sea, ¿cuál es el máximo de empleado? O para decir, bueno, hasta acá llega, después ya es una gran empresa o deja de ser una pyme. No, tiene que ver con varios factores, facturación y demás. Hasta 200 personas es una pyme, pero déjame que te diga algo. El 86% de las empresas en Argentina tienen menos de 10 trabajadores. Claro. Sí. Bueno, así fue como Italia salió después de la Segunda Guerra Mundial y así se levantó, ¿no? Y vos tenés que tener un entramado empresarial que su principal rol sea dar trabajo y pagar impuestos, y después sí hay un entramado más grande, productivista, que tiene que ver con generar riqueza, que es otra cosa. Pero el gobierno no entiende nuestro rol en la sociedad, entonces yo lo que digo, le digo al presidente, ¿por qué no camina una empresa, una pyme? Nos llama y lo llevamos a una pyme para que conozca lo que es la realidad productiva de la Argentina. Sí, y además me parece que no solamente Milei, sino que la mayoría de la dirigencia política toca mucho el violín sin conocer la partitura, no le falta la experiencia de haber sido alguna vez un empresario pyme, ¿no? Y bueno, ahí está el rol de esta democracia, que no es perfecta, ¿no? Que no representa realmente, bueno, a todos los sectores. Porque ahí lo que debería ocurrir es que, así como el movimiento obrero tendría que tener senadores y diputados en mayor cantidad, ustedes tendrían que organizarse de la misma forma y tener representantes en los partidos políticos, ¿no? No tengo duda que debería haber más empresarios pymes en el Congreso y en el Senado, porque somos también los que producimos. El Estado gasta de la que pagamos nosotros. No, y porque además solamente se puede, cuando se conoce, se puede legislar. Bueno, justamente nosotros incorporamos el proyecto de emergencia PYME hace poco al Congreso de Nación en diputados, y estamos esperando que la diputada Mónica Fein lo trate en su comisión, porque parece que desconoce que hay en las PYMES hoy. Vamos a repetir la cantidad de PYMES, porque no sé si la gente lo escuchó bien. 527.000. Estamos hablando, escuchen bien, de arriba de 500.000 de PYMES, ¿no? En una Argentina, sí, que todavía tendría para hacer muchas más, porque tiene muchas cosas por hacer. Bueno, un saludo y ojalá que alguna vez los escuchen, ¿no? Gracias a vos por darle espacio a las empresas, Sergio. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Qué difícil que es que aparezcan dirigentes políticos que tengan experiencia de vida y que no se olviden, cuando llegan al poder, de esa experiencia de vida, en haber abierto alguna vez algo, un comercio, una empresa, una industria, para darle trabajo al prójimo. Porque cuando uno tiene la obligación de sostener a uno, dos, tres o diez o 500 personas, lo que está haciendo es construyendo trabajo y salario para esa gente. Y la construcción del trabajo y del salario para esa gente permite que haya consumo y funcione la economía. Cuanto menos trabajadores hay, y cuando los trabajadores menos ganan, menos consumo se produce y menos se reproduce el trabajo. Entonces, cualquier economista, por más liberal que sea, por más bronca que le pueda tener a la clase humilde, tiene que entender que la economía funciona cuando hay consumo, y que el consumo se produce cuando las personas están en condiciones de poder gastar. Y entonces, si hay alguien que gasta y consume, es el jubilado. Ningún jubilado guarda, gasta, porque se está despidiendo del planeta Tierra y es un consumidor absoluto. Si los jubilados estuvieran como corresponde en la Argentina, habría una economía mejor. Le digo esto a los que no son jubilados, para que lo piensen. Porque el jubilado no guarda, no ahorra. Se lo gasta con los nietos, con el hijo, con la hija, con quien fuere. Porque ya hizo su vida y lo que quiere es disfrutar lo que le queda y que disfruten el núcleo que él puede ayudar, porque incluso piensa en ayudar. Ahora, resulta que ese extremo, el del anciano, está descuidado y mal. El otro, que es el andarivel del consumo también importante, es el del niño. Pero resulta que hoy los padres no pueden consumir para los chicos. Y tenemos chicos desnutridos porque no pueden comer. Entonces, si el extremo de abajo y el extremo de arriba están descuidados, hay una sociedad asfixiada, donde los que hoy trabajan, por más que aporten a la jubilación, va a llegar un momento que no van a poder cobrar, porque la Argentina va a estar empantanada. Va a haber tantos jubilados, porque se prolonga la vida de las personas, ya no se mueren a los 70 o a los 60, se mueren mucho más de los 80, mucho más de los 90. Se prolongó la vida, y entonces al prolongarse la vida, se prolonga también el jubilado o el pasivo. Miren, no entender que el jubilado es un consumidor que mueve la economía es no entender la parte central de la productividad. Porque con un jubilado que esté bien pago, hay una economía floreciente. A ver si lo entienden estos cacatúas del liberalismo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Y hay oyentes, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, señor de Rensis Marcos de Ciudad Evita. Estoy escuchando a su comentarista deportivo decir, Dios no guarde por el árbitro que va a dirigir el partido de River. Como si fuera que los árbitros argentinos fueran tan buenos. Sinceramente, el arbitraje argentino deja muchísimo que desear, así que no critiquen tanto a los árbitros extranjeros. Primero fíjense en lo que tenemos acá adentro, luego critiquen a los árbitros extranjeros. Una vergüenza el arbitraje argentino. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Brazategui. Un ministro de Economía que tenga sus dólares en el exterior quiere decir que ni él cree lo que está haciendo. Lo mismo pasa con los ricos en dólares, pero no en conocimiento. Están ni con poco patriotismo. Gracias. Buen día, Miguel. Habla Mario Francisco Álvarez. Una reflexión, ¿no?, para el oyente. Sé que siempre llama criticando a Cristina y dándole gracias por Fernández y por tantos otros que nombró. Qué raro que no lo nombró a Menem y sus bandoleros, Pichetto, Randazzo, Ojaldo y sus diputados, Schiaretti, en fin, tantos otros, ¿no?, que eso sí que mataron el peronismo. Mejor dicho, lo intentaron, porque creo que aún no está muerto. Al peronismo es una doctrina, mi amigo. Quien la sigue y piensa en los que menos tienen y no reclame y no regale el país, estará cumpliendo con el mandato y las ideas de Perón. Así que le recomendaría una sugerencia nomás, ¿no? Deje el odio, mi amigo, no mire tanto TN, La Nación Más y reflexione. La naturaleza nos dotó con dos oídos, dos ojos y una sola boca. Por algo será, ¿no? Un abrazo. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos Castela. La verdad que lo que dijo el doctor Di Renzo me preocupa, porque entre las charlas magistrales pedorra que está dando la expresidente y las estupideces que dice el hijo, no vamos a llegar a nada, porque eso no es peronismo. Eso es kirchnerismo, que no tiene nada que ver con el peronismo. La verdad que vamos a un camino sin salida con estos dos personajes. Entretienen a la gente y mientras tanto los cagan a palo a los jubilados todos los miércoles y ellos ni aparecen. Buen día, señor de Renzi. Después de haber escuchado el tutorial de ayer y el tutorial de hoy, uno con las tierras y el otro con la mayor riqueza, me pregunto, ¿qué nos espera a nosotros, al pueblo? ¿Ustedes creen que ellos va a permitir que gobierne un gobierno peronista? ¿Hasta qué punto van a dejar la élite para pensar un poco en el pueblo? Muchas gracias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, lo último, Enrique. Bueno, hay que recordar que en el día de hoy, además de Copa Libertadores, se define el primer semifinalista, como decíamos antes, entre River y Colo-Colo. También se juega 21:30 en Brasil y se define la primera, el primer semifinalista de Copa Sudamericana. Partido de ida lo ganó Corinthians de visitante ante el Fortaleza 2-0. Se juega, por supuesto, como local en el estadio del Corinthians. Recibe al Fortaleza. Debe ganar para igualar la serie el equipo de nuestro compatriota Juan Martín Lucero y del técnico Juan Pablo Boivoda, y 2-0 debe ganar para igualar la serie, y por supuesto 3 si quiere pasar de ronda. De aquí sale el rival de Racing frente a Atlético Paranaense, que se juega el próximo jueves en Avellaneda. Atención a la gente de Racing, porque Atlético Paranaense perdió 3 días antes de su enfrentamiento con Racing, precisamente en Avellaneda, al entrenador. Así que va a llegar con el entrenador interino a la revancha por esta por este cuarto de final de Copa Sudamericana. Diego. Bueno, recordar a los tangueros, porque los compañeros siempre han sido los que le han cantado al pueblo trabajador y a lo más sufrido a través del tango. Y Roberto Rufino escribió un tango que Alberto Podestá lo convirtió en un éxito, donde habla de la generosidad del trabajador hacia los que menos tienen. Alberto Podestá, el bazar de los juguetes, para cerrar el programa. Claro, lo que pasa es que ya no tenemos tiempo, tenemos los 2 minutos finales, pero aunque sea un poquito, ¿eh? Patrón, cierre la puerta, porque mira asombrado. Cerramos la puerta porque nos vamos. Volvemos mañana a las 6 de la mañana por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Chao, que la pase bien. No me falta para poder pagar por una sola noche. Yo quiero ser rey mago para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener si mi vieja era tan pobre.